que está rico, huele a flores, ¿vale? Pues va acercándose al micro, hablando. Y bueno, bienvenidas. Comenzamos otra sesión más del Trajín. 26 de abril, viernes por la tarde, estamos en el mercado de Torrente Gornal. La anterior también fue aquí con Mujeres Palante, con un taller de cocina y Cocinar Madrid, Poéticas del Gusto, que vinieron a acompañarnos y estuvimos de charla. Y hoy, de nuevo, sacamos la radio al mercado a ver qué se cocinan por aquí. Y hemos invitado a Óscar Rando, desde no solamente el Trajín, sino ya como el grupo que se está configurando para ser la CHES, la Charla de Economía Social Local de aquí de Hospitalet. Bueno, pues eso, para poder generar aquí una charla, conversación entre las vecinas del barrio y otras experiencias con las que Óscar está muy familiarizado. El Trajín, así como pincelada, es un proyecto que se está llevando a cabo para recuperar las dinámicas del mercado y acompañando a iniciativas que se basan en los principios de la economía social y solidaria y que, pues, a veces empezar solas es un poco difícil, mejor acompañadas, y ahí estamos, ¿no?, echando una mano a estas iniciativas que quieren hacerse cooperativa y poder realizar una actividad que le retraiga una economía de otra manera, recuperando otro modelo, al igual que por eso venimos a los mercados, para hablar qué tipo de modelo también de consumo se está dando ahora, que de alguna forma está afectando a la forma de relacionarnos, a lo que puede suceder en mercado como el de Torrente Gornal, que ha tenido tanta vida. Y bueno, el Trajín es como que pone a disposición estas herramientas para cualquier vecina que lo desee. Quizás, como ya habiendo un poco introducido qué es lo que hace el Trajín, si nadie quiere aportar nada más, simplemente comentar que esta charla es un poco que Óscar vaya comentando, pero que está abierta a que cualquiera pueda intervenir, preguntar, hacer su comentario, ya que al final el objetivo es que nos inspiremos con otras experiencias que están pasando alrededor para ver cómo, o si nos apetece, aplicarlas aquí. Así que después de toda esta gran introducción, eso, que bienvenidas, bienvenido Óscar y a todas las que estáis, y no sé si quieres, quizás lo primero y por lo que un poco puede ser más llamativo, por suerte también, es como la implicación que has tenido en la cocina del Open Arms, como quizás es una buena entrada para comenzar a charlar. Bueno, bien halladas. Gracias por invitarme, porque la verdad que me he sentido nada más llegar aquí como Javier Bardem cuando entra a los Oscars y le ponen la alfombra roja, porque la compañera que estaba en este puestecito al lado, nada más entrar me ha dicho: es Oscar, el cocinero Open Arms y tal. Y es un recibimiento brutal, ¿no? O sea que felicidades por la iniciativa, porque además poder hacer cosas en sitios tan chulos como un mercado, pues realmente merece la pena. No es algo que hagamos desgraciadamente muy a menudo, ¿no? Yo lo primero que os tengo que decir es que yo no soy cocinero profesional. O sea, yo tengo más oficios que cantinflas, pocas habilidades, dos o tres y tal, ¿no? Y lo que hago es cocinar, pues, para la gente que quiero. O sea, cocino para mi familia, cocino para mis amigos, cocino para mis hijas especialmente. Pero no soy un cocinero profesional, o sea, me gusta cocinar porque creo que la cocina es algo muy nuestro, muy, muy, muy mediterráneo, muy una forma de entender la cultura, de entender la vida, ¿no? Y entonces hace 2 años nosotros organizamos el Festival Esperanza en el Prat de Llobregat y desde hace... perdona. Estoy alérgico perdido, perdona. Perdonad, y desde hace varios años hacemos una paella comunitaria, en el cual hacemos una paella para 500, 1.000 personas, las personas que quieran venir, e invitamos a la gente a participar de la creación de la paella. Les decimos, oye, el arroz, el aceite ya lo ponemos nosotros, ¿vale? El resto lo tenéis que traer de casa. Y si la gente trae algún ingrediente, pues trae verduras, la hacemos vegetariana para que todo el mundo pueda comer y tal, pues con eso ya hacemos unas arrozadas allí brutales. Y un día cocinando, allí con mis compañeras, con mis compañeros, entonces me llega una compañera de Open Arts, con quien estábamos colaborando a través del Festival Esperanza, y me dice, tendrías que venir de misión al barco. Y tú dices, hostia, misión al barco, digo, ahora estoy sentado, no se nota tanto, pero como veis yo no soy Mick Buchanan, o sea, no tengo el cuerpazo de vigilante de la playa, no soy socorrista, ¿vale? A duras penas me mantendría yo para poderme rescatar en un rescate del Mediterráneo o en cualquier otro sitio. No soy marinero, no sé de mar, o sea, me alejo bastante de los barcos porque me marean bastante, pero dices, ostras, de cocinero sí que puedo hacer en un barco. Seguramente no puedo hacer de capitán, no puedo hacer de marinero, no puedo hacer de conductor de una lancha, no puedo rescatar a la gente porque sería muy difícil que yo pudiese hacer alguna tarea y es una tarea muy profesional, pero sí que puedo ir a la cocina y sí que puedo cuidar a la gente a través de la cocina, de mi papel en la cocina, pues que está haciendo una cosa a la que yo le doy mucho valor, que es, ante la barbarie que tenemos hasta hace 2 días de tener un barco parado, de tener todos los barcos que rescatan personas en el Mediterráneo parados, mientras sabemos que cada día están saliendo 20, 30, 40 personas de la costa de Libia y que los estamos abocando a morir directamente. Entonces, es decir, mi forma de poderle dar valor a la gente que realmente puede rescatar y que puede hacer ese trabajo en el mar era irme de cocinero. Y dicho y hecho, o sea, eso fue en octubre y el día 31 de... el día 1 de enero me embarco en mi primera misión con el barco de Open Arms. Y me voy de cocinero, me voy allí a ver y sin saber absolutamente nada, porque ahí te enfrentas pues a pues un espacio pequeño, 18 personas de tripulación que no conoces a nadie, ves a gente pues muy fuertotes, muy jóvenes, que son socorristas, etcétera, etcétera. Te empiezas a preguntar en el momento que entras en el barco, en el avión, cuando salimos desde Barcelona para Malta, es decir, ¿cómo me voy a llevar yo con esta gente en un espacio tan pequeño durante 15 días? Y lo primero que más me impactó, y ahora me voy callando también para que podáis ir preguntando y sigo y tal, o sea, voy. Lo primero que más me impactó es cómo cuando la gente va a un sitio y comparte un propósito claro, cómo las cosas empiezan a fluir desde el primer momento. Todos los miedos que yo tenía de cómo estaré con estas personas, me voy a entender con ellos y con ellas, voy a poder aguantar la vida durante 15 días en un barco, voy a estar ahí en una litera pequeña, todos aquellos miedos que tenías, porque yo en barco fui cuando fui de viaje fin de curso a Mallorca y luego nada más, no tengo muchas más experiencias ni de barcos, ni de yates, ni de nada. Y desde el minuto cero todo empieza a fluir de forma muy natural, porque ahí sabemos que vamos a que en un momento dado recibamos una señal de alarma, el capitán del barco, la jefa de misión de 3 bocinazos, y eso quiere decir que nos vamos rumbo a un rescate, donde hay personas que si no llegamos nosotros se van a morir, ¿vale? Y donde hay personas que cuando las rescatemos las tenemos que cuidar, les tenemos que dar abrazos y les tenemos también que ayudar, alimentar, para que puedan comenzar a remontar seguramente uno de los traumas más complicados que pueda vivir cualquier persona, que es el hecho de tener que huir de su hogar, del sitio donde tiene su familia, sus contactos, etcétera, etcétera, ¿vale? Se embarcan mujeres con niños y niñas muy chiquitas, de 2 o 3 meses, que saben que se están embarcando prácticamente en un suicidio colectivo, saben que si no aparece un barco como el de Open Arms se van a morir, pero se embarcan en una misión para poderlo hacer. Entonces, ante esa misión tan importante, yo lo que me posiciono es que lo único que puedo hacer es ir a cocinar por esa gente. Y eso es lo que me motiva, pues ahora justo hace un año y unos poquitos meses, a embarcarme ya no como marinero de tierra, porque como marinero de tierra sí que estaba haciendo cosas con Open Arms, sino como grumete a bordo, ¿vale? Para poder empezar a colaborar también desde la cocina. Porque, varias cosas. Has comentado, obviamente, tener un objetivo común es imprescindible, pero también es cierto que en el proceso de a ver hasta dónde se puede llegar, a qué puerto llegamos, el hecho de hacer juntas, como estaba sucediendo con el cocinar juntas, uh-huh, la paella, como el ¿no? Es lo que genera una especie de comunidad o protocomunidad, o un hacer conjunto que es lo que hace en ese espacio de relación. En ese espacio de la cocina, ¿qué crees que, más allá de comida, qué crees que se ha cocinado? Bueno, se cocina una relación muy importante, porque yo también, igual que decía que cuando he llegado por aquí me pensaba que era Javier Bardem, porque me han dicho, hombre, ha llegado Oscar y tal, ¿no? Es decir, aquello es... en el momento que llegas al barco también, es la primera vez que hago de cocinero de verdad. O sea, es decir, yo cuando cocino para la gente que quiero, ¿no? En mi casa, cocino, limpio, friego, tal, haces toda la liturgia, preparas, haces todo lo que tienes que hacer para que alguien pueda acabar comiéndose un plato, ¿no? De comida, especialmente mis hijas, ¿no? En el barco no, en el barco el cocinero se reconoce que es una faena muy importante y además que tiene mucho trabajo. O sea, sí que durante las misiones todo el mundo trabaja mucho, especialmente cuando se está haciendo un rescate y especialmente cuando te puedes encontrar con un rescate complicado donde pueden durar rescates 25 o 26 horas y hay un desgaste muy potente de todo el equipo del barco. Además, cuando hay rescates todo el mundo se dedica a rescatar. Pero el cocinero, la cocinera sí que tiene una faena muy pautada durante todo el día que comienza por la mañana y acaba a últimas horas de la noche y tal, ¿no? Entonces, el cocinero, la cocinera se dedica a cocinar y el equipo de rescate, los patronos, la jefa de misión, o sea, toda la gente que acompaña a la misión ayuda en las tareas de cocina. O sea, por ejemplo, fue muy gracioso, venían algunos compañeros y compañeras, por ejemplo, de Valladolid y cuando les iba diciendo cómo tenían que cortar para hacer un estofado, para hacer cosas y tal, pues te vas dando cuenta que hay gente que no ha cocinado en su puñetera vida, ¿no? Que no ha pelado una patata en su vida, que no ha pelado una zanahoria, que les tienes que explicar cómo se tiene que hacer, cómo tienes que tal, ¿no? Luego también nosotros a través del Festival Esperanza pues tenemos muchas conexiones con muchas músicas, con muchos músicos. Pues me acuerdo que estábamos cocinando, estábamos ahí pegando botes en el barco cuando se iba moviendo y tal, íbamos cocinando, íbamos grabando y le íbamos enviando a los músicos, a las músicas, que estábamos trabajando y cocinando para rescatar a personas, para salvar vidas con su música. Y ellos luego lo situaban en sus redes sociales, ¿no? Recuerdo que en aquel momento, justo en aquella misión, Alfred García, que es del Prat y un buen amigo y una persona que pues, nos conocemos de hace mucho tiempo también a través del festival, él estaba en el concurso este de televisión de Operación Triunfo, ¿no? Y entonces justo él habló de Open Arts y la gente de Open Arts le envió una foto nuestra, ¿vale? Y un vídeo, ¿vale? Donde felicitamos la Navidad y el Año Nuevo a toda la gente y tal. Entonces, el Alfred lo vio en la tele, me conoció a mí y el tío pues, se puso como una moto y empezó a bombardear. Es que está el Oscar no sé qué, que el Open Arts, que no sé cuándo, que la Esperanza. O sea, se genera todo ese espacio de comunidad, todo ese espacio de contribución, todo ese espacio de colaboración, todo ese espacio, ya sea desde el barco, desde fuera del barco, porque también conectábamos con el poquito wifi que teníamos con lo que había fuera del barco. Pues para decir que aquello era importante, que aquello que estábamos haciendo era muy importante, que aquello estaba sirviendo para que hubiese gente que pudiese tener una oportunidad más, ¿no? Es decir, para poder dar esa oportunidad a gente que si no estuviésemos allí en alta mar, pues seguramente se van a morir, y es así, ¿no? Pero se dan unas conexiones muy potentes, se dan unas conexiones muy potentes que después de un año, después de diferentes misiones, etcétera, etcétera, se siguen manteniendo con una gente que al fin y al cabo algunos los he visto durante 15 días en la vida y no sé si los volveré a ver, con otros sí que me he ido encontrando, pero que seguimos gracias a las nuevas tecnologías, gracias al WhatsApp, teniendo, porque la vivencia es muy intensa. O sea, eso del propósito que os comentaba, ¿no? De cómo todo empieza a fluir y empieza a caminar desde el primer momento, es porque ahí todo el mundo va, tiene muy claro qué hace lo que va. O sea, todos jugamos a la misma carta, todos remamos en la misma dirección. A mí me ha hecho mucha gracia porque me ha hecho como... Me ha impactado lo que has dicho porque, o sea, estás rescatando, estás haciendo todo el mundo a lo mismo, pero hay una tarea que es la cocina, que es como si fuera el sostén de todo, porque eso no para, sigue haciendo. No sigue haciendo porque justamente que tenga una rutina del día a día, ¿no? Y unas pautas y un ritmo, hace que sostenga todo lo demás que es caótico, ¿no? Y es como, no sé si quieres explicar un día a día tuyo así del barco, cómo te organizabas para cocinar durante las misiones y los rescates. Pues tenemos un menú pautado, más o menos, además siempre tiene que ser un doble menú, tiene que haber porque también es eso, es decir, en las cuestiones de aquí abajo es importante cuidar también toda la diversidad que existe, ¿no? Y decir, y hay gente pues, que le gusta un buen costillar y hay gente que no come costillares. Vale, entonces es una cuestión muy importante. Una cosa que valoran mucho también en las misiones del Open Arts, ¿no? Es el hecho de atender esa diversidad también de necesidades de alimentación. Es decir, porque hay mucha gente que va a la cocina y tiene una intencionalidad muy potente de colaborar con la misión del barco, que es la de rescatar a gente, pero que no entiende que haya gente que sea vegetariana. Entonces eso genera unas distorsiones brutales en las misiones, ¿no? Entonces los menús vienen marcados, hay un menú de 15 días, ¿vale?, para toda la misión, siempre hay esta... Pues yo cuando estuve pues intenté siempre aquello retocar, pues hacemos lentejas, es muy fácil hacer lentejas para vegetarianos y lentejas para gente que come un poco de carne, pues en una le pones un poco chorizo y en otra no le pones chorizo y ya está, y estás haciendo en dos ollas, estás siempre más o menos, lo ibas trabajando así, pero el día, los desayunos se los prepara cada quien, en una misión normal, cuando no estamos rescatando, cuando estamos en alta mar esperando que haya algún aviso, lo que se hace es que los desayunos se los prepara cada quien, ¿vale? Hay una pequeña nevera como las que tenemos en casa que es de uso para toda la tripulación. Lo que sería el congelador y la cámara frigorífica solo es de gobierno el cocinero o la cocinera, porque si no aquello empieza a ser... Hay que ser capaces de gobernar no solo el estómago de toda la gente que está en una misión, sino que hay que ser capaz de acabar la misión con comida para todos los días. Imaginaros que por descontrolar el congelado y descongelar la cámara frigorífica, al cabo de 7 días estás quedado sin comida, ¿no? Con lo cual eso está muy vigilado por la persona que hace esa faena. Entonces, por la mañana... Pues después de desayunar empezaban los turnos de cocina. Había un menú, entonces pues planteaba el equipo de trabajo que tenía ese día por la mañana, 4 personas, y empezábamos a cocinar. Y empezábamos a cocinar de la mejor forma posible, pues con nuestra música, compartiendo el propósito, pues hoy toca lentejas, hoy toca no sé qué, toca no sé cuántas, le vamos a echar zanahorias, le vamos a echar patatas, le vamos a echar a este un poco de chorizo, a este le vamos a echar un poco tal, le vamos a poner un poco pimentón, cuidado con el pimentón si hacemos un sofrito que no se queme, que luego tal, que amarga, o sea, también vas haciendo ahí, pues... Yo que soy cocinilla de mi madre, ¿no? O sea, es decir, yo aprendo a cocinar de mi madre, mi compañera es vasca y también aprendes mucho a cocinar pues, con una persona que también le gusta mucho la cocina, pero yo vengo aquello como muy de haberlo mamado muy de casa, ¿no? Hay una palabra en Extremadura, que es el pueblo de mi madre, que le llaman el mechulero, que el mechulero era como aquel que le gustaba estar mucho con las mujeres y tal, no sé qué, no sé cuántos, pero haciendo cosas de mujeres. Era como algo despectivo cuando yo era niño y tal, ¿no? Y a mí me llamaban mechulero, a mí me gustaba mechulero, porque a mí me gustaba estar haciendo los dulces con las mujeres, me gustaba estar haciendo las migas con las mujeres, me gustaba estar haciendo pues aquello que hacían las mujeres. Entonces, una historia que yo generalmente ya había mamado muy de muy chiquito, ¿no? Entonces, pues haces la comida, en el momento que queda la comida hecha, pues ya se friegan los platos, etcétera, etcétera, se deja todo preparado, la cocina siempre tiene que estar, un barco se mueve, todo tiene que estar muy bien ubicado, ¿vale? Entonces se sirve, se come y cuando se acaba de comer te estás metiendo a hacer la comida para por la tarde, porque no son demasiadas personas, son 18 personas, ¿vale?, las que vamos de tripulación, pero es cierto que el espacio es muy pequeño y las condiciones en las que te mueves para cocinar en un barco son muy complicadas, es decir, cuando estás con olas y el barco se está moviendo y solo puedes cocinar con ollas a medias, etcétera, etcétera, pues todo esto pues te hace que prácticamente estés todo el día cocinando. Me vuelven a ayudar por la tarde también algunas personas a preparar la comida. Yo también cuando estuve, no lo hacía todo el mundo, pero yo intentaba pues aquello decir, oye, se hace bueno y tal, que no se mueve demasiado el barco, o estamos en puerto, pues intentaba echar 1/2 kilo más de lentejas. ¿Para qué? Pues para congelar. Es decir, tenemos ya lentejas y tal, y me iba haciendo algunos tuppers para poderlos guardar también, exactamente igual que en casa, ¿eh? Aquello decir, pues para cuando algún día haya mala mar o cuando esté mareado, aquello también de prever de que siempre podamos comer bien. Y todo eso es la normalidad en una misión, eso es la normalidad de día tras día, esa es la rutina día tras día, día tras día, día tras día, hasta que te llaman del centro de rescate de Roma, ¿vale? El capitán pega 3 fogonazos a la alarma y eso quiere decir que el barco se pone en marcha hacia la zona de rescate. En ese momento las RIPS, que son las barcas que veis en los laterales del Open Arms, ¿vale? En ese momento las RIPS montan, ya van equipadas con sus chalecos salvavidas, etcétera, etcétera, montan a 2 socorristas, ¿vale? Y a un patrón o una patrona de embarcación. La patrona o el patrón de embarcación es la persona que conduce la barca y los 2 socorristas son las personas que van a atender a las personas cuando llegamos a rescate. ¿Por qué salen las barcas justo cuando sale? Porque el Open Arms es un remolcador que tiene tantos años como yo, tiene 47 años y va muy aquello de... es de cocción lenta. Va chup, chup, chup, chup, chup, chup. Entonces, cuando tú tienes que hacer un desplazamiento a 40, 50 millas para hacer un rescate, si llegásemos al ritmo del Open Arms, muchos rescates prácticamente ya cuando llegásemos, la gente seguramente se habría muerto. Y esto hay que remarcarlo. Cuando la gente se sube en una barca para intentar buscar una vida mejor y le dicen que Europa es aquello que hay ahí enfrente, que hay unas luces, y es mentira, es una plataforma petrolífera que hay en Libia, unas 12 millas de la costa, ¿vale? Cuando no llegamos a rescatarlas, no desaparecen, se mueren. se mueren, las absorbe el mar en cuestión de 5 minutos. Además, imaginaros un dingue de madera o un bottom boat de madera o un dingue de plástico, o sea, las embarcaciones que se utilizan y tal, cargadísimas con 10, 15, 20 veces más la capacidad que tienen esas barcas de forma natural, que en el momento que alguien se empieza a mover o alguien empieza a no poder respirar cuando está bajo del todo y empiezan, esas barcas tienen una capacidad brutal de volcar en 2 minutos, ¿vale? Y hacer que las 100, 200, 300 personas que van a esa embarcación queden absorbidas por el mar en menos de 10 minutos. Porque generalmente llevan chalecos que no están preparados para flotar, son chalecos que absorben agua y en 5 minutos también es como si llevásemos plomo, y generalmente es gente que no sabe nadar. Con lo cual, imaginaros, cuando llegas tarde a un rescate y la gente ya ha caído al agua, es muy difícil poder hacer un rescate. Imaginaros 200, 300 personas en el agua con una barca que está zozobrando y que todo el mundo se va agarrando unos a otros, ¿vale? Para no hundirse, ¿vale? Eva me arrastra a mí y yo arrastraré aquí a la compañera también, y se va haciendo una cadena de 20, 30 personas y tal. Hay algún dibujo, cuando se hace algún dibujo también en redes sociales que hablan de esto, que se ve la cadena de personas que se está hundiendo, y es como funciona realmente. Todo el mundo se intenta agarrar, ¿vale? Para no hundirse, al final nos hundimos todas, porque no sabemos nadar. Entonces es muy importante que las barcas, que van 4 o 5 más veces más rápido que el barco, salgan primero, ¿vale? No podemos rescatar hasta que llegue el barco, pero podemos hacer muchas cosas para garantizar la vida, ¿vale? Y lo primero que hacemos es llegar allí. Es muy arriesgado esta faena. Las patronas, los patrones, la jefa de misión, o sea, yo siempre hablo mucho de Ani, la jefa de misión, la habréis visto algunas veces en Open Arms, que lleva el pelo azul. En un mundo muy masculinizado como el de la gestión de un barco, los rescates y tal. Ostras, pues yo tuve la experiencia de estar con Ani, que fue mi jefa de misión, estar con Leti, que fue la doctora que me acompañó, y son con esas dos personas que dices, yo me voy con vosotras a cualquier guerra, ¿no? Es una historia brutal de cómo ves, o sea, Leti, una persona que se dedica a salvar vidas en un helicóptero cada día, ¿vale? Porque está en un helicóptero de emergencia por la zona de Teruel, y va haciendo guardias para juntarse 15 días y irse a rescatar vidas también con el Open Arms, ¿vale? O sea, una historia brutal. Ani, una tía espectacular, o sea, es decir, capaz de dejarse la vida por otras personas, ¿vale? Con una profesionalidad, con una forma de entender la vida, con una filosofía también brutal, ¿no? Entonces llegas allí, tranquilizas a la gente, les dices que se quiten el chaleco, les das los chalecos que tú llevas, que si esos chalecos, el barco, zozobra, sí que van a flotar durante media hora, 30 minutos, no se van a morir, y en ese momento estamos garantizando que si el barco tarda una hora, 2 horas más en llegar, aunque la barca, ¿vale?, zozobre, vamos a poder rescatar a esas personas con vidas. Si llegamos con la gente en el agua, sin haber hecho esa gestión, es posible que nos podamos rescatar. Entonces, a partir de ese momento, ya no se cocina, se hace algún sándwich, se hace mucho té, se hacen barritas energéticas, porque entonces ya cambia totalmente el sentido. Ya no estamos para cuidar a las personas que vamos de tripulación. Las personas que vamos de tripulación, a partir de ese momento, comemos sándwich de jamón, de queso, de pavo o de cosas vegetales y tal. Y en ese momento todo pasa porque la gente que vamos a rescatar pueda ser rescatada, y sobre todo, por eso también nos llamamos Open Arms, ¿vale?, que puedan ser recibidas con todo el cariño y con todo el calor que merece una situación tan compleja como la que han vivido esas personas. Imaginaros, volvemos al elemento también de, imaginaros, claro que es duro el papel de un niño o una niña que sale de algún país del centro de África para llegar a Europa y acaba cruzando el Mediterráneo. Claro que es duro el papel de un hombre que hace esa faena también, que hace todo ese recorrido. Pero imaginaros lo duro que es para una mujer, que es posible que haya sido violada, que haya sido vejada en todo ese proceso. Hemos visto algunas veces rescates de mujeres que han sido violadas, se han quedado embarazadas en ese proceso y han parido en el barco y no querían a la criatura. No querían a la criatura. ¿Cómo van a querer a la criatura? No querían a la criatura porque ahí hay una carga brutal de todo ese proceso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando rescatamos a muchas mujeres, los hombres, las mujeres las ponemos en un sitio, los hombres las ponemos en otro, y los hombres de la tripulación no nos acercamos tampoco hasta que tenemos la doctora, en este caso Leti, la jefa de misión, las mujeres de la misión, tienen muy identificado, ¿vale?, cómo están, porque entender que hay muchas mujeres que llegan y lo que menos les apetece es que un hombre les dé un abrazo, ¿vale? Entonces todo eso hay que gestionarlo muy bien, y eso tiene que ver también con las respuestas que damos al estómago, pero el trabajo del cocinero o la cocinera del Open Arms acaba en el momento que hay un rescate. Entonces sí que hervimos mucha agua, hacemos test, hacemos muchas barritas energéticas, damos mucho calor, acabamos dando muchos abrazos a todo el mundo, acabamos cuidando mucho a la gente también, ¿vale? Pero la rutina de la cocina es cuando no hay rescates, cuando hay rescates comemos lo que se puede o no se come, porque la prioridad es otra, no es comer, es que la gente pueda vivir. No, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me llamaba la atención era también dentro de, en el relato de lo penal, la importancia que ponen, mirando la web y escuchando, que al final también los protagonistas de la historia son todas esas, aquellas personas que están luchando por la vida, uh-huh. ¿sabes? Que es bastante es loable que es, os echéis al mar, que veáis por salvarlas, pero no olvidar que, cuál es el relato de aquella gente que está escapando de esa tierra y por qué. Uh-huh. Porque al final son los que se van a quedar aquí y si no se conocen esas historias va a ser bastante difícil, ¿no? Acabar con, claro. la gente, acabar con la falta de empatía que por algunos lados es fácil que crezca. Bueno, imaginemos qué es lo que obliga a una pareja joven, a una mujer, a coger a su hijo o su hija de 4 o 5 meses y a salir de su país. Sabiendo que también hay mucho engaño en estas cuestiones, ¿eh? O sea, no creáis que a la gente les dicen que van a cruzar el Mediterráneo en una barca de estas de plástico que luego nos encontramos, que son como barcas casi del Decaldón. No, no, prácticamente les dicen que los van a pasar en un buque transmediterráneo, ¿vale? De hecho, pagan mucho dinero, pagan $1,000 por hacer una travesía de este tipo. O sea, no creáis que nadie está pagando aquello 100 euros porque me monten una barca, no, no, están llegando allí. Entonces, la gente no es consciente, aparte de todo ese sufrimiento que puede darse, porque claro, la gente no sale de la costa de Libia y se embarca en un barco, no, no, no. O sea, gente ya lleva un recorrido de 2, 3, 4, 5 meses desde sus países de origen para llegar a la costa. O sea, la costa es la última parte del recorrido, ¿vale?, de una historia muy cargada, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, decir, ya para mí esto ya es algo heroico en sí mismo, ¿no? Esas historias de vida que nos hemos ido encontrando nosotras, ¿no?, en las diferentes misiones, de gente que te explica por qué salen. Ostras, a mí me conecta mucho con la vida, como tú decías, ¿no? Decir, es, yo afortunadamente no me tengo que ver en esa situación. Tengo dos hijas que pueden ir a la escuela, que pueden comer cada día. Vivimos en un país, ostras, con muchas dificultades y con muchas cosas que podrían mejorar. Pero no tenemos que huir porque cualquier momento nos puedan matar. Y allí se encuentran. Entonces, es decir, ya es algo muy heroico el hecho de tener que decidir, voy a romper con todo esto, no sé si voy a volver a ver a mi familia, no sé si voy a vivir, no sé si voy a sobrevivir, ¿vale? Y me voy en busca de una vida mejor. Pero realmente el choque importante para estas personas también es cuando llegan a la costa de Libia, las barcazas solo salen cuando hay un viento favorable para que puedan salir. O sea, son barcas que no llevan, si llevan, llevan un motor eléctrico, llevan un motor eléctrico que prácticamente funciona durante 20 minutos, luego se apaga porque no tiene batería. O sea, que esas barcas en el momento que salen a la mar van a la deriva, van totalmente a la deriva. De hecho, hay veces que depende la mafia que esté gestionando esta cuestión, alguna persona, al que ven más espabilado y tal, le dicen, oye, aquí tienes un móvil, si ves que el tema se pone muy chungo, llama a este teléfono, que es el Centro de Salvamento Marítimo de Roma, aquí tienes un geolocalizador y con eso te van a poder localizar y rescatar, ¿vale? Pero hay veces que no hacen eso. O sea, no son barcas que van con alguien, como cuando hablamos de las mafias del estrecho, que sí que trasladan a algunas personas, luego la barca se vuelve. No, no, ahí cogen, pues al que pillan o le dicen, en vez de $1,000 vas a pagar $500 y tú te encargas de llevar el barco. Bueno, pues el choque realmente importante es cuando después de todo ese proceso de un mes, dos meses, tres meses de estarlo pasando muy mal, llegas a la costa de Libia y en un momento dado todo se empieza a mover porque los vientos llegan del sur. Cuando los vientos llegan del sur, ¿vale?, las olas van a hacer que las barcazas puedan adentrarse en el alta mar y puedan teóricamente llegar a Europa. Claro, si no hubiesen 400 millas náuticas por medio, o sea, es imposible que una barca de plástico, de madera, pueda llegar. Les dicen que Europa está ahí delante, pero es una plataforma petrolífera que está a 12 millas náuticas de la costa de Libia. Pero en el momento que esas barcas salen, cuando hay viento de sur, están a la deriva y a merced de las corrientes marinas. Con lo cual, a partir de las 24 horas, ¿vale?, o das con esas personas, por eso es importante estar dentro de la zona de rescate, dando vueltas y alimentando a la misión para que en el momento que haya un rescate pueda rescatar, porque si empiezan a pasar 24 horas, imaginaros, las maderas, yo siempre digo que los barcos de madera, donde vemos algunas veces en las fotos, que vas viendo que la persona que va podría sacar la mano y podría tocar el agua, esos barcos normalmente están 3 o 4 metros por encima del nivel del mar. Lo que pasa es que son barcos para llevar a 15 o 20 personas y llevan 300. Entonces, llevan 300 personas porque llevan tres líneas. Llevan personas justo debajo del todo, llevan personas en medio y llevan personas arriba. Bueno, imaginaros cuando la gente que está abajo lleva 24 horas que no pueden orinar, que no pueden hacer de vientre, que no pueden moverse, que prácticamente no pueden respirar, que tienen necesidad de poder salir a respirar. Es todo tan complicado, es una tormenta perfecta para que en el momento que se empieza a mover alguien todo se pueda venir al traste. O sea, es un equilibrio muy complicado, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando la gente es consciente que los quieren meter en un barco donde ven que realmente no van a poder sobrevivir, ¿vale? La gente no quiere subir. Entonces, cuando las mafias sacan las pistolas, y algunas veces hemos rescatado a algunas personas que vienen con heridas de bala, algunas veces cuando las mafias ven que la gente dice yo no quiero subir a este barco porque nos vamos a morir, ¿vale? Entonces los obligan a subir disparando, o sea, disparando directamente. O sea, la gente en ese momento se enfrenta a la cruda realidad que es de esta seguramente no vamos a salir. Entonces imaginaros cuando tú estás en esa situación de 20, 25, 30 horas a la deriva y te aparece el open arms, además les pasaba como a mí cuando entraba aquí, que rápidamente saben qué es open arms, saben qué es el barco de open arms y la gente dice open arms, open arms, open arms, ¿vale? Y tú les tranquilizas. Porque hay que gobernar muy bien esa situación, porque si no la gente empieza a saltar, se generan también situaciones complicadas, y les dices que tranquilos, ¿eh? Que bienvenidos, que vamos a ayudarles y que los vamos a llevar a puerto seguro. Bueno, pues imaginaros, debe ser lo más parecido a que se te haya aparecido la Virgen, ¿no? O por ahí, por el camino. Es que muy fuerte, impactante, vamos. Uh-huh. ¿Y en qué situación actual se encuentra? Porque si se ha podido leer que el barco, ¿no?, acaba de zarpar. ¿Cuál es el momento actual? ¿Que no habían permisos para sí hacerlo? ¿Ahora sí, por la mitad? Pues eso lo digo yo para que no os pongan multas, es decir, en todo caso que si me las ponen, me las pongan a mí. Pero la situación es muy vergonzosa, o sea, de hecho la situación es tremendamente vergonzosa. Nos dicen que podemos ir a llevar, como la Itamari, ¿no? Nos dicen que podemos ir a llevar artículos de primera necesidad a la zona de Lesbos, ¿vale? Pero nos dicen que no podemos rescatar y que si rescatamos podemos tener una multa entre 300 y 900 mil euros. Cuando el rescate es una obligación en el mar. O sea, es decir, esto es igual que cuando vamos por la autopista, ¿vale?, y vemos un accidente. El código de circulación dice que si vemos un accidente tenemos el deber de prestar socorro, ¿vale? Y mira que en una autopista pasa un montón de gente y si no lo prestas tú, alguien va a poder o va a pasar la Guardia Civil o los Mossos de Escuadra o la policía local. Eso es una autopista. Pero en un barco no tiene por qué pasar eso. Con lo cual, en un barco es muy importante que quien se encuentra con una situación de emergencia en alta mar tiene que rescatar, tiene la obligación de rescatar. De hecho, el open arms o la Itamari, los barcos que van a rescatar, no vamos a rescatar directamente. Entonces, lo que estamos haciendo es vigilando esas situaciones, estando ahí para presionar a la comunidad internacional, para denunciar que esta situación se está dando y para que no miremos para el otro lado o que cambiemos la televisión a Telecinco, ¿vale? Y estamos a disposición de los gobiernos para que, si ellos no pueden hacerlo, o para que no lo haga un pesquero, un petrolero, que seguramente no está preparado para hacer un rescate, lo podamos hacer nosotras, ¿vale? Pero el rescate en el mar es una obligación, no es algo que se pueda elegir. Si nos encontramos con gente que necesita auxilio en el mar, los tenemos que socorrer. Y fijaros que las leyes, ¿vale?, del gobierno cobarde español, ¿vale?, dicen, de esa hipocresía, ¿no? Es decir, cuando vino la primera vez el open arms al puerto de Valencia, 27 ministros, todo perfecto, hay que recibirlos y tal, y ahora como tenemos elecciones de aquí unos días, pues hasta que pasen las elecciones tenemos que ser prudentes, porque con esto estamos alimentando, ¿qué estamos alimentando? Estamos alimentando las tesis de los que dicen que la gente que viene nos quita el trabajo, que la gente que viene fuera nos va a robar, que la gente que viene fuera no sé qué. Estamos alimentando esas tesis, cuando el primer deber que tenemos como seres humanos es ser humanos y ejercer el deber al socorro, al auxilio, al cuidado, al atender a esas personas que están viniendo de una situación muy complicada, ¿no? Entonces, esto ya lo ha dicho Oscar Camps de forma muy clara, dijo, si nos encontramos con un rescate, rescataremos, porque es una obligación y ya está, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que, bueno, pues eso, una actitud un poco hipócrita de los políticos, mientras el problema lo tenía Salvini, el fascista de Salvini en Italia, pues como Italia está a 1.200 kilómetros, lo llevamos bien, cuando el problema lo tenemos aquí, estamos haciendo exactamente lo mismo que hace Salvini, ¿vale? Que es cerrar el puerto o bloquear las embarcaciones que tenemos aquí para que no puedan salir a rescatar. Entonces la situación es complicada, de hecho A día de hoy no sabremos si el Open Arms podrá regresar a España. Y el Open Arms es un barco de bandera española. O sea, es decir, el Open Arms, si se diese con una situación de rescate en alta mar, de forma natural, lo natural sería que pudiésemos estar, llevar a la gente a Malta. Porque para hacer un rescate desde la zona de búsqueda de rescate en la costa de Libia a Malta, tienes un día de travesía, y para traer a la gente a un puerto español, ¿vale? En este caso, si lo hiciésemos en Mallorca, en las Baleares, pues tenemos 4 días de travesía. 4 días para llegar a Mallorca y 4 días para volver, más el día que estamos recargando, trabajando en el barco, cambiando la tripulación, hay 9 días que no hay nadie rescatando. En cambio, en Malta esto era solo 2 días, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que pudiésemos seguir trabajando en Malta, porque es donde tenemos la capacidad de hacer unos rescates más rápidos y tener más presencia en alta mar permanentemente, ¿no? Pero bueno, a mí me parece una actitud muy cobarde, o sea, y ahora mismo todo es muchas incertidumbres. Primero, por a ver qué es lo que pasa el domingo. Imaginaros que ahora cogen todos aquellos que dicen que lo de rescatar es una barbaridad y que esto es una mafia y que Open Arms está conchavada con las mafias de Libia y tal, etcétera, etcétera, y que somos los autobuses de los inmigrantes y de las mafias que estamos trayendo gente de fuera y tal. Imaginaros que los partidos que dicen esto ganan las elecciones el domingo. Pues es una situación muy, muy incierta. Desgraciadamente, ganen o no ganen, es decir, porque unos al menos son claros y lo dicen, aunque yo no esté de acuerdo con, y los otros son cobardes y dicen una cosa y luego hacen otra. Entonces, la situación es incierta, por eso es muy importante que hoy estemos hablando aquí de esta cuestión, ¿vale? Y más, de aquí a 2 días tenemos una jornada de reflexión, pues para reflexionar sobre todo desde esta perspectiva, pues que nos hace más humanos, ¿no? Y más humanas, es decir, ¿cómo podemos dejar a que la gente se muera? Hay que ponerse en situación, ¿no? Las líneas rojas se han vuelto extremadamente próximas, ¿vale? La crisis del 2008 nos ha demostrado cómo había gente que vivía bien aquí, en una Cataluña, en un país próspero, en un país que tiene muchos recursos, y ahora tenemos que hacer colas en los bancos de los alimentos. O sea, es decir, desgraciadamente, todo lo que está pasando actualmente en el mundo se nos ha vuelto muy cercano, y en cualquier momento podíamos ser nosotras y nosotros los que tuviésemos esas necesidades y tal, y en cambio estamos mirando para el otro lado. Con lo cual es una buena oportunidad ahora que tenemos elecciones para hablar de esto. Y, o sea, si también hay partidos políticos que defienden de forma muy clara que tenemos que atender estas situaciones. Con lo cual, yo sé que últimamente votar es muy complicado porque hay veces que tienes que hacerlo casi que así, pero bueno, sigo defendiendo que hay gente con la que estoy mucho más alineado que no con otros. Y eso es una cuestión importante a tener en cuenta también. A Abascal no le invitaría a comer. No, no. Una de tu casa es la mía. En este... No sé. Pues si alguien, lo he dicho, sigo repitiendo, si alguien quiere intervenir con alguna pregunta, totalmente abierto. Eso sí, primero estará bien presentaros y decir al menos cómo os llamáis. Si no, yo sigo. Y Óscar, que tampoco tiene dificultad a la hora de por eso explicar. Pues bueno, podemos continuar porque... claro, las vinculaciones de Open Arms con esta zona de Cataluña, al menos con el Prat, son muy claras. Ya lo has comentado varias veces, que en este caso, un poco el inicio, así como accidental, es el Festival de Esperanza, porque tú formas parte de un grupo que se llama GATS, que trabajáis allí en el Prat y que, si no me equivoco, es una especie de laboratorio, ¿no? Para generar o apoyar a la economía social y solidaria en la ciudad. GATS históricamente ha sido lo que las personas que hemos formado GATS en cada momento histórico hemos querido que sea, con lo cual, si tú quieres ser, si lo que te mueve es el sentido de utilidad o el sentido de comunidad, pues al final las entidades son muy flexibles, son muy útiles, son pequeñas, se adaptan. Es decir, si lo que queremos es... Hoy explicaba ayer cenando con un amigo que fue regidor en el Ayuntamiento del Prat, le explicaba el caso de Martí, de uno de mis compañeros que comenzamos con GATS y que es fundador de GATS, ¿no? Él vive en Hospitalet, se le murió el marido a la vecina que tiene enfrente, la señora dijo, uy, ahora me voy a ir al pueblo, tengo la casa llena de trastos, no sé cuánto, si los pudiese vender, y Martí le dijo, no te preocupes, vecina, que yo te los pongo en Wallapop, no sé cuánto y tal, los vendemos, lo vendió todo, la señora se fue con un dinerito, se pudo ir al pueblo y tal, le quedó un sofá, de que era un sofá que no sabían qué hacer con él, pues en el barrio teníamos un problema, en el barrio trabajamos en San Cosme y tal, detectó que unos vecinos tenían un problema, tal, con una situación de depresión por parte de unos integrantes de la familia, una familia que había se había deteriorado mucho, ¿vale? Que había entrado pues aquello de decir, no cuidamos la casa, no nos cuidamos entre nosotras, porque bastante tenemos con vivir, bastante jodido es, y entras en una espiral de deterioro. Y nosotros que tenemos una presencia comunitaria muy potente, pues contactas con esa realidad, la trabajas, la intentas invertir, la trabajas, vas conectando cosas y al final, ostras, recuperas a una familia, ¿vale? Hasta el punto que decían, cuando iban los servicios sociales, decían, no, yo si no viene el Martí no hacemos nada, que es mi compañero. Y el Martí coge y ese sofá que veía que le había sobrado a la otra señora, no lo podía vender, se lo carga en su furgoneta, se lo coge Cornelia y lo lleva al Prat para estos vecinos. Pues ese sentimiento de comunidad, es decir, hostia, si yo te puedo ayudar en algo a ti, y tú me puedes ayudar en algo a mí, así es como podemos funcionar de la forma más natural, porque somos seres cooperativos por naturaleza. Esto de Eudald Carbonell lo explica muy bien, es decir, el capitalismo es muy fácil de entender, nos ponen aquí las orejeras, nos ponen la zanahoria delante, y si nos movemos un poco el camino marcado, nos pegan un palo y volvemos rectos y tal. Pero los grandes avances de la humanidad se han dado cuando la humanidad ha cooperado. Somos seres sociales, con lo cual en el momento que descubramos que realmente estamos programados para poder cooperar y para intentarnos hacer felices los unos a los otros, seguramente todo funcionaría mejor. Bueno, pues GATS desde siempre ha sido una asociación donde, hasta cuando se reían de nosotros hace 15 años o 16 años, nuestro objetivo principal era que la gente fuese feliz. Era que la gente pudiese ser feliz, que la gente que nos rodea, porque siempre hemos aplicado el principio del egoísmo bien entendido. Es decir, si yo es muy difícil que pueda ser feliz si lo que me rodea no está en un estado de felicidad. Y esto es así. Yo cuando voy a hacer charlas a escuelas, por ejemplo, le pregunto a los niños, ¿conocéis algún familiar que tenga problemas, que tenga un problema para pagar el piso? Porque hay veces que pensamos que los niños de esto mejor, los niños y las niñas no son tontos y tal, se enteran de todo, ¿no? Y todo el mundo conoce a alguien que está pasando una situación económica fastidiada, todo el mundo conoce a alguien que está teniendo un problema para mantener una vivienda. Es muy complicado poder ser feliz y poder vivir bien cuando estás viviendo con esas historias que no las tienes a 2.000 kilómetros, sino que las tienes en el otro lado de la puerta y tal, ¿no? Entonces, esa dimensión comunitaria para nosotros siempre ha sido muy importante y la trabajamos, la idea de GATS es Grupos Asociados para el Trabajo Social, Cultural, Comunitario y Ambiental, lo trabajamos desde todo aquello que entendemos que es importante para que la gente pueda ser feliz, que es la comunidad, que es la relación con el capital natural, la relación con el capital humano, ¿vale? Y el acceso a la cultura. Para nosotros el capital económico no es el capital verdadero, lo económico es un vehículo, o sea, es decir, si algún día pudiésemos hacer trueques, estaría guay, de momento no podemos hacer trueques, el dinero es una buena herramienta, pues utilicémosla bien, el dinero no es bueno ni malo en sí mismo, ¿vale? El tema es cómo decidimos utilizarlo y cómo decidimos acumularlo, ¿no? Pues entonces desde hace 20 años, porque GATS ahora hará 20 años, lo que hemos estado haciendo es trabajar en uno de los barrios más olvidados, más deprimidos de Cataluña, como alguno de los que tenemos también por aquí, por Hospitalet, que es el barrio de San Cosme, ¿vale? Y más que centrarnos en revoluciones urbanísticas, en revoluciones de experimentos varios que venía todo el mundo a experimentar, a ver cómo podía mejorar la vida de San Cosme, lo que empezamos a hacer es empezar a trabajar con la gente de San Cosme directamente. Eso es una historia súper potente, porque San Cosme ha pasado de ser uno de los supermercados de la droga de Cataluña, a ser uno de los centros donde más ebullición de economía social y solidaria tenemos actualmente en Cataluña, ¿vale? Y hemos pasado de ser receptores de todo tipo de ayudas y de todo tipo de proyectos experimentales a generar modelos de relación fundamentados en la economía solidaria, ¿vale? Que ya no solo se desarrollan en San Cosme, sino que se están desarrollando por toda Cataluña y por el resto del Estado, ¿no? O sea, cambiando el modelo asistencial al de autogestión. Bueno, exacto, hay una perspectiva de autoempleo, pero también, sobre todo, trabajando desde una perspectiva de proceso, desde una perspectiva de corresponsabilización, de máxima información también con la gente con la que estás trabajando, sin desestimar el tema asistencial. Es decir, el mundo está lo suficientemente enmarañado como para no atender una situación de emergencia como aquella persona que necesita comer cada día. O sea, lo asistencial para mí no es malo en sí mismo. Lo asistencial se tiene que dar en la medida que no seamos capaces de ir a la raíz y transformar el problema. Pero para nosotros siempre ha sido muy importante decir, bueno, pues mientras otras personas están trabajando en la parte más asistencial, nosotros vamos a trabajar en la parte más imaginativa, en la parte más creativa, en la parte que nos ayude a darle una vuelta a la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues que en San Cosme, pues hace, cuando yo era joven, hace 30 años, que algún amigo me pidiese que en su currículum se podía poner la dirección de casa, ¿vale? Porque en San Cosme todas las calles son de ríos. y el que vive en la calle Río Llobregat o en la calle Río Turia, pues ya en el currículum parecía que era un chungo, ¿vale? Y la gente no quería decir que... Yo, mi sensación con mis amigos de San Cosme, gente digna, gente trabajadora, gente a la que me quiero un montón. Yo soy del barrio al lado de San Cosme, yo soy de San Jordi, un barrio trabajador como el de San Cosme, pero no teníamos tan mala fama, ¿vale? Mi sensación con estos amigos es que se duchaban cada día como yo, pero yo me duchaba con agua y ellos se duchaban con mierda. Entonces, si te duchas con mierda, hueles. Y eran unos apestados, y estaban apestados toda la vida, y entonces pues eso es lo primero que intentamos cambiar. Y por eso empezamos a hacer el Festival Esperanza. Si el barrio está estigmatizado, ¿vale?, vamos a utilizar la única herramienta que tenemos directamente las personas para poder cambiar esa situación, que es la cultura, que es la movilización a través de la cultura. Y el Festival Esperanza nos ha ayudado a que la gente que antes no decía que era de San Cosme, ahora sienta orgullo de su barrio. Porque en San Cosme pasan cosas muy singulares. Cuando trajimos al Manu Chao la primera vez al barrio de San Cosme, decíamos a los del barrio, dice, el Manu Chao es como los Rolling Stones, ¿vale? Y la gente decía, los Rolling Stones, ¿y eso quién son? Como los chunguitos, pero más grande y tal, ¿no? Y entonces la gente lo entendía, y por primera vez vimos, hicimos un concierto en el centro cívico del barrio, vinieron 1.500 personas, y aquello fue brutal. O sea, por primera vez la gente de fuera del barrio vino al barrio de San Cosme por la noche, ¿vale? Todo el mundo vino acojonado. Nos van a robar, nos van a pegar. No pasó nada, se pegaron un festival brutal, ¿vale? Y eso fue un cambio muy potente. La gente empezó a hablar del San Cosme real. Lo que nosotros hemos querido siempre es que la gente hable de San Cosme, de sus cosas buenas y de sus cosas malas, pero del San Cosme real, no del San Cosme de hace 40 años y tal. Y eso lo conseguimos con esta movilización desde la cultura, y conseguimos algo muy importante, que la gente empezó a creer en su barrio, empezó a creer que su barrio era especial. De hecho, cuando hacemos algún vídeo con el Manu, siempre decimos gracias por creer que el barrio era especial. El Manu Chao fue el primer cantante que creyó que el barrio de San Cosme era especial, que podemos construir algo con la gente para que se dejaran de duchar con mierda, para que esa gente realmente pudiesen explotar todas sus capacidades, todas sus posibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la idea un poco es trabajar con las personas. Sí, perdona. Yo te quería preguntar del proceso de preparación y de gestación y de la esperanza cada año, que yo sé como que está implicada mucha gente y muchos colectivos, ¿no? Y entonces eso es algo que también como trabajáis, ¿no? ¿Cómo la gente se implica en preparar el festival? Sí. ¿Podrías explicar un poquito, pues eso, lo que decíamos antes del Consejo de Donas Sabias y, bueno, lo que hacéis? Yo creo que es muy importante hablar también de las perspectivas desde el proceso. O sea, nunca ha sido así. Vale, o sea, ahora parezco un ministro. Ahora ya no parezco Bardem, parezco... Vale. Yo creo que es importante... No siempre ha sido así. De hecho, ahora estamos intentando cooperativizar el Festival Esperanza. Lleva 10 ediciones, ¿vale? Y el Festival Esperanza realmente comienza por la cabezonería de 4 o 5 personas, que es como comienzan casi siempre todas las buenas cosas, ¿no? Es decir, hay unas personas que lideran, que trabajan, que dicen esto tiene que tirar porque esto es importante. Nos damos la gran hostia del mundo mundial. Los 2 primeros años del Festival Esperanza nos supusieron 200.000 euros de pérdidas, ¿vale? Ahora cuando hablamos de que en los últimos 4 años hemos repartido 400.000 euros para la revolución, ¿vale? Hay que acordarse también de que los primeros años palmamos mucho dinero. Y el Festival Esperanza nunca ha querido ser un festival, porque ya tenemos muchos festivales. Es decir, ahora venía por aquí, tenéis a Rosalén, tenéis no sé qué, tenéis no sé cuánto y tal. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto los festivales pueden ser transformadores? Nosotros con el Festival Esperanza lo que queríamos era transformar una situación de estigma del barrio, de falta de reconocimiento, de falta de motivación, de falta de autoestima, ¿vale? Y ahí lo tienes que hacer desde el primer momento, pues implicando a la gente, que la gente entienda que su barrio puede ser un barrio tan interesante, tan potente, donde pueden pasar cosas tan chulas como cualquier otro barrio. Que eso depende de que nosotros queramos trabajar y que queramos compartir un propósito concreto, ¿no? Entonces, al principio no fue así. Al principio lo que hicimos fue, pues sí, empezamos 70. El tema de la gobernanza que hablaba antes contigo, Eva, ¿no? Es decir, empezamos 70 y todo el mundo decía, sí, remaremos y trabajaremos y tal. Pero cuando nos dimos la primera hostia de 80.000 euros, quien asumió aquella hostia fue una asociación que se llama GAT. Teníamos ahorritos, tal, no sé qué, no sé cuántos, de algunos añitos de trabajo, y asumimos aquella situación. En el segundo año, la buena voluntad, venga, sí, cuando nos dimos el siguiente tortazo, Entonces ya no teníamos dinero en GATS para poder pagar, con lo cual quien asumió aquella historia pues fue una persona que se llama Logan, una persona que se llama Martí y una persona que se llama Oscar, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros tendríamos todo el derecho del mundo esas tres personas, ahora que el Festival Esperanza es un proyecto viable, chulo, económicamente interesante, pues decir, vamos a recuperar todas estas cuestiones que nos ha dado el festival, estos disgustos que nos hemos llevado. No, nosotros, como siempre hemos entendido que el Festival Esperanza era una herramienta, lo que queremos que ahora que es un modelo viable, que funciona bien, es cooperativizarlo. Es decir, que sea una herramienta que pueda ser utilizada por mucha más gente y que vamos a hacerla mucho más poderosa a través de la implicación de muchas más personas. Claro que hay mucha gente implicada en el Festival Esperanza, más de 200 y pico personas cada año en la organización del festival. Pero es que si fuésemos 4.000, ¿vale?, estaríamos delante de un festival mucho más potente y mucho más transformador. Y si en vez de estar 200 personas implicadas estuviésemos 4.000, pues a lo mejor en vez de conseguir 170.000 euros para las pequeñas revoluciones que tenemos pendiente, como el año pasado, pues a lo mejor podíamos conseguir como 700.000, 800.000 euros. Entonces, el Festival Esperanza para nosotros siempre fue una herramienta para seguir trabajando por aquello que queríamos. ¿Y a través de qué? A través de la economía solidaria. Gracias al Festival Esperanza, en los últimos años en el barrio de San Cosme, donde todo el mundo decía que esto era una quimera, que era imposible, que no iba a funcionar, ¿vale?, hemos ayudado a la creación de más de 52 iniciativas con diferentes formas jurídicas. Hay algunas que son cooperativas, otras que son sociedades limitadas laborales, una fundación, muchas asociaciones. Nosotros ideamos la idea de la asociación de impulso, decir, oye, antes de montar una cooperativa, no sé qué, no sé cuántos, vamos a ver si lo que tienes en la cabeza puede ser viable, vamos a hacerlo con una pequeña asociación, ¿vale? Si el tema no funciona, pues otra cosa mariposa, pero por lo menos no nos hemos dejado la vida en ello y tal, ¿no? Entonces, actualmente tenemos más de 52 iniciativas, ¿vale?, que generan actividad económica, gente que está facturando 20.000 euros, gente que está facturando 400.000 euros ya, ¿vale? Y trabajamos desde una perspectiva ecosistémica que también nos permite reforzar la idea del festival. O sea, hay más, cada vez hay más entidades. El Festival Esperanza se gestiona de forma voluntaria. ¿Por qué se gestiona de forma voluntaria? Porque todos trabajamos en otras cosas. Yo trabajo en GATS, Marcelo trabaja en Sao Prat, Olivia trabaja en Francesc Palau. Luego yo soy mucho del cuento de la lechera también. El cuento de la lechera es decir, ¿sabéis el cuento de la lechera, no? Pues yo tengo mi vaca y la ordeño y la llevaré al mercado y cuando venda la leche haré quesos y cuando venga te compraré más vacas y cuando compre más vacas haré yogures y cuando tal. Y 200 metros antes de llegar al mercado se tropieza, se le cae el cántaro y se rompió la leche y tal, ¿no? Bueno, es un cuento que no tiene el final feliz que nos gustaría, pero a mí es un cuento que siempre me ha gustado mucho. Entonces, el cuento de la lechera nosotros lo utilizamos mucho para decir, oye, ya somos 30 empresas que necesitamos gestoría, vamos a montar nuestra gestoría. Oye, tenemos un festival como el Esperanza que necesita alguien que lo monte, que lo organice y tal, vamos a montar una cooperativa que se encargue de gestionar los aspectos técnicos del Festival Esperanza. Oye, que el Festival Esperanza con la gente del Clownia, con la gente de la Ciudad Invisible, con más gente y tal, tenemos que hacer camisetas, queremos que sean de comercio justo, que sean éticas, que estén hechas desde la proximidad, que respeten los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pues vamos a montar una cooperativa que se encargue de hacer camisetas. O sea, cuando hablamos del cuento de la lechera, es que en el momento que somos un catalizador económico, estamos siendo también capaces de generar empresas que empiezan a dar respuesta a las necesidades que tienen las propias empresas que vamos creando. Y este es un equilibrio que vamos haciendo crecer poquito a poco, ¿vale? Y no se entendería sin el Festival Esperanza. De hecho, ahora cuando hablamos de la cooperativización del Festival Esperanza, que os invitamos a participar, o sea, nos encantará que seáis socias de la cooperativa del Festival Esperanza, ¿vale? Se cooperativiza el día 19 de mayo, hacemos la, pues como un somenería, pero en festival, ¿vale? Donde lo que queremos es tener dinero, no para dar energía, sino para pasárnoslo bien 3 días al año y para destinar los dineros a las pequeñas revoluciones que nos hacen vibrar y que nos representan, ¿vale? Pues entonces ahora estamos ya desarrollando un modelo en el cual el festival ya no solo es una herramienta para financiar proyectos o ayudar a Open Arts, o sea, es decir, la relación con Open Arts viene de que desde hace 4 años el Festival Esperanza le está dando dinero a Open Arts, ¿vale? Y no poco dinero, más de 60.000 euros, ¿vale? O sea, decir que es un festival que está destinando muchos recursos a esas cosas que nos representan y tal, ¿no? Con el apoyo de los músicos, de muchas músicas, de Amparo Sánchez, hicimos el Esperanza es Mujer el año pasado, o sea, también luchando por todo aquello que creemos, decir, oye, no solo hay que cooperativizar el mundo, sino que hay que feminizarlo también, pues un festival es una herramienta brutal para poder. ¿Dedicaste un festival a las mujeres? El año pasado, todo el cartel, el año pasado, a los que dicen que un festival medianamente grande y tal no puede tener mujeres, nosotros les decimos que el año pasado nuestro cartel era un 70% de mujeres. Y fue un éxito brutal. Vino TV3, tuvimos el fin de gira de Charango. Un festival brutal. Pasaron cerca de 30.000 personas para allá. Y el 70% del cartel fue femenino. Esa es la importancia también de las herramientas que nacen de la ciudadanía. O sea, que no nacen de una perspectiva de vamos a ganar mucho dinero, sino vamos a hacer lo que creemos que tenemos que hacer. El Festival Esperanza, no solo planta árboles para compensar sus emisiones de CO2, sino que participa en la creación del aerogenerador Viura del Aire del Cel, que es un aerogenerador cooperativo con el cual aspiramos a producir la misma energía de forma limpia que utilizamos con generadores de gasoil en los 3 días de funcionamiento del festival. O sea, todo aquello que los otros dicen que no es posible, nosotros lo intentamos hacer. ¿Para qué? Para demostrar que es posible. Lo hacemos a través de Cultura en Causa, que es una plataforma donde tenemos otros festivales, ¿no? Y ahora estamos empezando a desarrollar empresas estratégicas a través del festival con las que queremos seguir trabajando en esta dinámica de contaminar territorios, contaminar personas y hacer un cambio real de relación con el mundo. Pues yo siempre digo lo mismo, no hay que cambiar el mundo. Mirar qué día, qué tarde más guapa, el sol que está haciendo, estas nubes, ese cielo azul y tal. ¿Cómo nos atrevemos a decir que hay que cambiar el mundo? Lo que hay que cambiar es la relación que hemos creado con el mundo, que es una relación injusta, insostenible, insolidaria, poco fraternal. Entonces ahora estamos empezando a trabajar, pues eso, oye, Esperanza, Clownia, Caner Rock, si desarrollamos un ticketing cooperativo, vamos a vender los tickets con nuestro ticketing y en vez de hacerlo con una multinacional, pam, pues estamos, ya tenemos un ticketing cooperativo que lo estamos gestionando nosotros. Oye, y si hacemos un sistema de pago y con ese sistema de pago podemos empezar a hacer monedas complementarias en cualquier ciudad de Cataluña, pam, pues estamos empezando a trabajar en el desarrollo de esa historia. Además con una perspectiva muy de compartir, ¿vale? Lo que se hace con el Festival Esperanza se hace con dinero de todas o se hace con dinero público, que también es de todas, con lo cual son herramientas que entendemos que son compartidas y siempre las planteamos desde la perspectiva de que las tenemos que cooperativizar. Estamos trabajando en un proyecto de prendas de ropa cooperativa, ética y de manufactura aquí en Cataluña. Estamos trabajando también en un proyecto de vasos cooperativos para fiestas populares, festivales, etcétera, etcétera. Y al final lo que nos interesa es que la gente se lo pase bien, conectar la cultura como una herramienta de transformación y generar recursos para que aquellos que tengamos ideas, ¿vale? Estaba hablando 20 minutos con vosotras antes de llegar y aquí hay muchas ideas, tengamos recursos para poderlas hacer. Esto para nosotros es muy importante también. No parar de actividad y no cosas que van sucediendo a otras y de forma bastante parece orgánica se van encadenando, ¿no? Genial. A ver, por aquí. Sí. ¿Quién es? Nilo, me llamo Nilo. Nido. Soy gallego, pero resido aquí desde hace unos años. Mi marido, sí. Yo estoy casado con mi compañera, tengo 2 hijas. Nos casó Leo Basi con un gallego, se llama Iván Prado, que es payaso, a lo mejor lo conoces, es un payaso muy tal, y nos casó por la Iglesia Católica, y luego tengo a mi novio toda la vida, Martí, que es el de Gats, o sea, eso es, nada, cuando lo explican mis hijas, la gente no lo entiende, ¿no? Pero es así, es así. Ahora que me hablas de gallego, yo tengo un marido gallego que nos casó Leo Basi. Me alegro, me alegro. No, a mí hay un tema que me entristece mucho, que es conocer gente solitaria, gente mayor, con unas pensiones bajísimas, que tiene unas dificultades para el día a día tremendas, ¿no? De pagar vivienda, bueno. Entonces siempre había pensado que lástima que no haya algunos comedores sociales o algo así para este tipo de gente. Ya no solo gente mayor, sino mujeres solas que tienen que sacar adelante una familia, sobre todo la emigración, ¿no? El tema ese de colectivizar esas cosas para que pudieran ayudar tanto a esa gente que lo necesita, ¿no? No tocáis nada ese tema, ¿no? En algún momento hemos pensado ahí, en Murcia, se llaman Foodtopía, ¿vale? Y es una gente que está pues muy asociado a la realidad que tenemos aquí también. Es decir, estábamos hablando antes, es decir, tenemos una realidad muy próxima a la Gran Barcelona, que es que tenemos 2.500 hectáreas de parque agrario aquí en el Baix Llobregat, ¿vale? Y eso habría que cuidarlo de alguna forma. La huerta de Murcia es una realidad muy parecida, no tiene una urbe tan potente conectada como la de Barcelona. Entonces, esta gente de Foodtopía lo que está especializada es en hacer una cocina altamente nutritiva, ¿vale? Con producción de temporada, alternando también con producto no perecedero. Cuando hablamos de no perecedero, pues estamos hablando de legumbres, estamos hablando de cocina mediterránea, pero con unos ratios de coste de elaboración súper, súper, súper baratos y tal, ¿no? Entonces, en algún momento nosotros nos habíamos planteado empezar a trabajar un proyecto de este tipo, pero nos espantaba un poco la perspectiva de la pobreza. A mí me indigna bastante cuando hacemos cosas para pobres, ¿no? O sea, que decir, es como cuando hacemos los temas de deficiencia energética, ¿no? Es decir, somos capaces de entender que a los pobres que les estamos pagando la luz desde el ayuntamiento, ¿vale? Les tenemos que educar para que consuman menos si les hacemos cursos de eficiencia energética, pero en cambio el 99% de los mortales podemos seguir haciendo el capullo con la electricidad para que Endesa siga ganando a expuertas dineros y dineros con nosotros. Entonces, a mí me preocupan estas cosas cuando se hacen desde la perspectiva vamos a hacerlo para atender situaciones de pobreza. A mí me interesan cuando se sitúan desde perspectiva de vamos a hacerlo para las personas. Entonces, yo creo en este proyecto que lo empezamos a trabajar, pero os he explicado un montón de cosas y con lo cual nosotros en esto también lo tenemos muy claro. Es decir, hace ya muchos años que decidimos que, o sea, GATS fue un proyecto que en algún momento teníamos 50 y pico personas trabajando y actualmente somos 4 GATS, 4 de verdad. Somos 2 gatas y 2 gatos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento de decidir si queríamos ser algo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, o queríamos ser otra cosa, decidimos ser otra cosa. Y lo que hemos decidido ser es generar un ecosistema, ¿vale? Donde nos dotamos de infraestructuras comunes y donde apoyamos a otras personas para que generen su proyecto de empresa comunitaria. Entonces, nosotros vamos haciendo en la medida que hay gente que tiene ganas de impulsar proyectos. El otro día me encuentro con un amigo que me habla tal que tiene un proyecto para hacer vermicompost y nosotros rápidamente le decimos, oye, te vamos a ayudar, hacemos tal, conectamos una subvención, pam, pam, a disposición. Pero alguien tiene que liderar, porque no creemos en el gran proyecto faraónico, creemos en los pequeños proyectos que cooperan, que colaboran para generar mejoras claras en la comunidad, ¿no? Entonces, ese proyecto de comedor, donde no solo podamos atender necesidades de personas que tengan dificultades para poder comer dignamente cada día, ¿vale? Sino donde solucionemos también problemas de soledad no deseada. O sea, es decir, donde la gente que vive sola pueda bajar a comer. O sea, los menús de Foodtopia, ¿vale? Son menús que si te lo llevas tú con el tupper, se están vendiendo a 1 y pico, a 1,5 euros, y si comes directamente allí, me parece que valen 2 o 3 euros. Aunque tengas una pensión muy bajita, tal vez poder ir 2 o 3 veces a comer en un sitio y estar en compañía es algo que me pueda permitir, ¿vale? Pues a mí me parece que es un proyecto muy poderoso, pero no hemos encontrado todavía quién quiera liderarlo, pero me parece súper potente conectar la capacidad de producción que tenemos en el territorio. Y luego tenemos una experiencia muy bonita también en el Prat, que la lleva Carmen, una de mis compañeras, y que le llamamos el proyecto Bastida, ¿vale? Donde estamos trabajando, decir, mira, hay una cuestión que es estructural, decir, tenemos situaciones de pobreza que se están estructurizando, o sea, decir, que va a ser muy difícil que esas personas puedan salir de esa situación. Y aparte, va a ser muy difícil que salgan si no intentamos trabajar anímicamente, personalmente, para que esas personas puedan. Nosotros cuando empezamos con el Laboratorio de Economía Solidaria, pues nos empezaron a enviar gente derivada de servicios sociales. Y tengo un caso que me impactó mucho porque era un chico que había estudiado conmigo, ¿vale? Que a los 30 y pico años se encontró con la realidad de que era homosexual, ¿vale? Sufrió el rechazo de su familia, de su entorno, además es del barrio de San Cosme, ¿vale? Y se fue a Vilanova y la Geltrú. Se fue a Vilanova y la Geltrú y vivía en la calle. Pues entonces vivía en la calle, pues tenía por ahí un grupito que le hacía la vida imposible, que lo apalizaban por el hecho de ser homosexual. Y esta persona pues estuvo viviendo durante un año en la calle recibiendo palizas, o sea, preocupándose exclusivamente no por si tenía que cultivar su cerebro y su conocimiento y si tenía que leer, sino porque no lo matasen y poder vivir cada día en una situación muy compleja. Nos lo envían para que le ayudemos a montar una cooperativa, lo contratamos, ¿vale? Y a los tres días coge la baja. Claro, alguien podría decir, joder, qué vago, qué cabrón, que lo hemos hecho, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, pirámide de Maslow. Llevo un año viviendo mal, no tengo para comer, me apaliza, mi familia me ha denostado. En el momento que estoy en un entorno donde el Ayuntamiento del Prat me pone un piso para poder vivir dignamente y hay una gente que me cuida, que me genera un contrato y tengo algo de dinero para poder vivir, todas mis necesidades, ¿vale?, cambian de ritmo. O sea, es decir, ya mi necesidad no es sobrevivir directamente y que no me apalicen por la tarde, sino que es ir al médico para que vea que es este dolor que tengo desde hace un año aquí. El chaval estaba destrozado. O sea, tenía atención médica, tenía un virus, lo estaba machacando por dentro y tal. Entonces, esta cuestión para mí también, aquello me impactó mucho, ¿no? Entonces, esas cuestiones creo que hay que trabajarlas muchas, porque tenemos la experiencia que estamos recuperando gente que viene de una situación de vida muy complicada. O sea, que estoy trabajando, mi vida está funcionando bien, de golpe y porrazo me quedo sin trabajo, me quedo sin paro y me veo en la cola del banco de alimentos y tal. Es un golpe de vida tan potente. Si tuviésemos unas conexiones más comunitarias, más de ayuda, seguramente se podría llevar de una forma mucho más llevadera. Pero como vivimos en el mundo en el que en el momento que vas al banco de alimentos eres poco más que una baldosilla que nos encontramos por ahí, pues imaginaros con la situación que se encuentra esta gente, ¿no? Entonces, trabajar con esa perspectiva también a nosotros nos está siendo muy interesante y tenemos un proyecto en el cual pues estamos trabajando a través de temas de meditación, a través de acceso a pues aquello, para que se entienda muy bien. Es decir, seguramente no podemos trabajar con esa situación de pobreza estructural que viven algunas personas actualmente, pero podemos ayudar a que esas personas sigan teniendo acceso a todo aquello que nos hacen ser muchos más humanos. Y eso es el acceso a la cultura, el acceso a los cuidados, a la comunidad, a participar, a poder venir a un chiringuito a cenar alguna noche, como cuando teníamos el de la playa, que había venido alguna vez también a nuestro chiringuito y tal. Pues todas esas historias las hemos trabajado mucho, ¿para qué? Para recuperar a gente. El otro día Carmen, mi compañera, me decía que una compañera en el barrio San Cosme, ¿vale?, de origen marroquí, pero ya nacida aquí en Cataluña, que había montado una panadería hace unos años en San Cosme. Le fue muy mal, y a partir de aquí entró en una espiral de depresión brutal. Bueno, pues al segundo día de incorporarse a estos procesos donde estamos trabajando pues temas de acompañamiento, de crecimiento personal, de acompañamiento a la soledad no deseada, etcétera, etcétera, nos decía su marido, que lo conocemos también, el Mohamed, nos decía que había llegado la Fátima a casa, que había levantado las persianas, ¿vale?, y que se había puesto a limpiar su casa y tal, que hacía algo que hacía, es algo que hacía 10 años, que hacía un año que no hacía, que se llegaba en casa, dejaba a los niños, hacía sus obligaciones básicas de atender a sus hijos y tal, llegaba a casa, se metía debajo las mantas y se tapaba. Pues después de un año estando así, al empezar a conectar con este grupo, ¿vale?, llegó a casa, levantó las persianas y empezó a cocinar otra vez para sus hijos, a cuidarlos e intentar cuidar también, a estar ella bien para poder cuidar lo más importante que era para ella, ¿no? Entonces, hostia, o nos queremos o nos acompañamos. Es lo que yo decía también con el open arms, ¿no? O sea, decir, o nos cuidamos, nos queremos, nos acompañamos de forma clara. No tiene sentido nada. El problema no es solo económico, está claro. Es más, el problema económico se genera por un problema psicológico de esta manera. Es brutal. Claro, y quizás también tener la oportunidad ahora, que no quieren hacerlo, la oportunidad de saber, ¿no?, que también hay iniciativas que aquí en Hospitalet llevan tiempo trabajándose, cocinándose, que, por ejemplo, la cooperativa que están aquí, Mujeres Palante, lo que hace de alguna forma también es recoger cómo desde el apoyo y la ayuda mutua en todo el proceso de regulación de los papeles, se genera ahí esa comunidad y de alguna forma sacar la cooperativa, que ahora mismo tiene una cooperativa de catering, por la cual cada uno, pues poniendo juntos ahí los saberes que cada uno tiene, consigue una economía que le haga llegar a final de mes. A ver. Dale ahí. Venga. Hola. Soy muy tímida para hablar con tanta gente en realidad. Pero bueno, soy Norma y colaboro en Mujeres Palante, que es una organización que tenemos más de 12 años aquí en Hospitalet, en el barrio de Colblanc Torraza, que es uno de los barrios más con mayor cantidad de personas migrantes en Cataluña, además de Florida y Canserra. Pero bueno, nosotros estamos en Colblanc Torraza. Y tenemos un poco la experiencia, ahora que tú hablabas, me he reconocido en el trabajo que hacéis. Llevo 7 años en Mujeres Palante. Y bueno, tenemos un proceso de acompañamiento. Nosotras todas somos, bueno, 90% somos mujeres migradas de todas partes del mundo y acompañando procesos migratorios y de otras compañeras que no son migrantes, pero procesos de vida muy jodidos. O sea, lo que tú contabas de aquel compañero homosexual, pues nosotras lo tenemos también, hemos tenido casos así. Lo curioso es que nos derivan casos de servicios sociales, siendo una entidad súper pequeñita, pero que vamos haciendo tejido en el barrio y así fue como, y en todo Hospitalet, y así es como hemos conocido pues, a la Fundición, a Brotes y a otras entidades que de verdad se toman las cosas en serio. Pues haciendo tejido creo que hemos logrado muchísimas cosas y que no tienen que ver nada mucho con el hacer el dinero o hacer plata, sino en realidad tejer y construir mejoras de vida. En realidad el tema nuestro de personas migradas es yo creo que es un poco más jodido porque nos cruza una ley de extranjería que es, bueno, que es racista, que es machista y que además pues nos pone sobre todo en la última rueda del coche. Entonces tenemos además que jugar con esas cuestiones, el hecho de no tener papeles y tener que sobrevivir, el hecho de no tener papeles y tener que trabajar como en el caso de las mujeres internas, de trabajo del hogar y bueno, un sinnúmero de cosas y casos parecidos. Pero bueno, que en nuestra cabezonería hemos creado una cooperativa, tenemos 10 meses, justamente el otro día recordábamos que creemos que tenemos muchos años de historia en la cooperativa, pero no, es muchos años de cabezonería y de cooperativa constituida nuevamente, porque antes tuvimos una que se fue al traste, porque las compañeras que participamos en uno de los conciertos de Esperanza en el año 2012 y llevamos el catering y tal, tuvimos una paradita, sí, estuvo súper guay. Entonces, que bueno, si hay la oportunidad volver a estar presentes ahí en el festival. Y bueno, la cabezonería nos ha llevado a tener otra vez una cooperativa de cuidados, de catering, de costura y tejer alianzas con las personas que realmente se toman las cosas en serio. Y quizás, ¿no? Lo que... Lo de la cosa... Sí, que bueno, en todo este camino pues hemos pensado que una cocina comunitaria aquí en Hospitalet sería la respuesta a muchas... A muchas necesidades y bueno, nosotras no tenemos experiencia de cocina comunitaria, pero vamos tanteando, queremos ir tanteando a ver qué pasa. Y no, esto de lo asistencial a mí siempre me da vueltas, ¿no? De cómo que tu cocina comunitaria no sea un espacio asistencialista, que tú decías y es verdad, que esto de lo asistencial está bien que otros lo hagan, pero no sé si es que... A mí me da terror caer en lo asistencialista, no sé. Y creo que desde la cocina comunitaria se pueden crear cosas chulas como para que la gente no sienta que es algo asistencial y que realmente pues saque, bueno, esa cosa del empoderamiento y eso. Esperemos que salga para adelante el tema de la cocina. A ver quién más se suma. Gracias, Norma. A la Esperanza, claro, hablamos y os esperamos. Eso no hay ningún problema. Creo que el tema de la cocina es pensar en espacios para las personas. Es decir, es no hacer cosas para gente que todos necesitamos comer 3 veces al día. Pues hagamos un espacio donde podamos comer. Donde yo, si vengo a Hospitalet un día, puedo ir a comer también, ¿vale? donde podamos tener algún convenio con la administración pública, donde podamos atender gente que no tiene para comer, ¿vale? Y donde estemos atendiendo directamente esa necesidad, a la par que se me pueda dar de comer que a mí, que a lo mejor sí que puedo pagar 7 euros tranquilamente por un menú. O sea, yo creo que esa es la historia. Trabajar cosas para las personas, no para las personas que están en una situación de pobreza, ¿vale? Porque si no, parece que es que estamos dándole rango de estructura a una cosa que trabajando comunitariamente la podemos cambiar. Y para mí esto es muy importante, ¿no? Tú has dicho una cosa que es muy interesante y que hay que sacar y ponerla en valor también, y yo siempre intento ponerla en valor. Dices, es que los servicios sociales nos derivan cosas a nosotras, que somos muy pequeñitas y tal. Bueno, porque vosotras sentís, ¿eh?, y lo estáis viviendo, tú dices, somos mujeres que vivimos de situaciones muy jodidas, lo sentís, ¿vale?, lo pensáis y lo hacéis. Y los servicios sociales tienen unas estructuras legales donde dicen que hay que hacer unas cosas de tal forma, independientemente de si yo pienso una cosa, pienso otra, siento uno, siento la otra y tal. Sencillamente hay una ley de administraciones públicas o unas normativas que dicen que a las personas hay que atenderlas así. Esto se entiende muy bien cuando hablamos, por ejemplo, del parto. ¿Pero quién ha dicho que las mujeres tengan que parir con las patas para arriba? Eso le va bien al médico. Eso le va bien al médico, le va bien al sistema sanitario, no le va bien a la mujer, ¿vale? Pero una cuestión aquello de gravedad, entre otras cosas, ¿eh? Aquello como de gravedad y tal, ¿no? Entonces, mientras seguimos haciendo las cosas porque es lo que le va bien a la administración, porque es lo que le va bien a la ley, porque eso es decir, bueno, las leyes están bien, son marcos de convivencia, pero cuando no dan respuesta a aquello que sentimos en este momento histórico, las leyes se tienen que cambiar, las leyes se tienen que cambiar. Y esa es la gran diferencia entre los servicios sociales y nosotras. Nosotras sentimos, pensamos y hacemos. Porque estamos en el meollo, estamos en el barrio, estamos con la gente. Y ellos y ellas, no digo todos, no podemos generalizar, pero muchos tienen unas normativas, unos jefes que dicen qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos atender, ¿vale? Y depende de lo que cobras te podemos atender, depende de lo que no cobras no te podemos atender, depende si tu marido es no sé qué te podemos atender, depende si tienes papeles te podemos atender, si tienes papeles, decir, pero ¿dónde se ha visto esto? Oiga, decir, me tendrás que atender si soy persona, ¿no? Si tengo una necesidad me tendrás que atender. Bueno, pero entonces por eso es tan importante el trabajo que hacemos nosotras, porque nosotras lo hacemos desde aquí, desde las emociones, desde aquello que sentimos que es necesario hacer. Y claro que la gente que está en un ayuntamiento también tiene emociones, tiene tal, pero tiene también una maquinaria muy potente que le cuarta estas cuestiones. Por eso yo defiendo mucho, antes cuando hablaba con Eva, decir, no soy yo quien vaya a decir, a criticar la eléctrica municipal de Ada Colau. A mí me parece perfecto que Ada Colau haga una eléctrica municipal para luchar contra la pobreza energética y gobernar el acceso universal a un derecho como es el de tener calor cuando hace frío en invierno. Pero yo soy más de que hagamos empresas mixtas. Yo quiero empresas que sean de la administración y de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si algo nos ha enseñado 40 años de democracia en este país, es que si hay algo altamente privatizable, es todo lo que sea público. Entonces, yo no quiero que se privaticen los servicios públicos. Yo quiero que los servicios esenciales se blinden. Y la única forma de blindarlos es que sean comunitarios y que eso pueda revertir directamente en la comunidad y que podamos ir generando en nuestras comunidades esos pequeños cuentos de la lechera. ¿Quién dice que no podemos tener un banco en el Prat de Llobregat para atender las necesidades bancarias de una comunidad de 60.000 personas? No, es que los bancos tienen que... ¿Grandes para qué? ¿Para competir en los grandes mercados? ¿Para especular? ¿Para echar a la gente que no tiene casas y tal? Hay experiencias en algunos lugares de Europa donde tenemos bancos en poblaciones de 700, 800 habitantes. Y estamos gestionando lo más preciado que tienen nuestros vecinos, que son sus ahorros, sus dineros, sus nóminas. Y lo hacemos con cariño, y lo hacemos con respeto, y lo hacemos con mucho cuidado. Porque si yo utilizo mal y gestiono mal los dineros de la compañera me la voy a encontrar mañana, ¿vale?, en la calle, me va a decir, hombre, Óscar, menuda burrada has hecho con el tema de los dineros. Ya me cuidaré yo mucho de hacer burradas con ese dinero. En cambio, el que gestiona actualmente nuestro dinero está en un teléfono a 4.000 kilómetros, con unas señales que le da un ordenador y tal. Yo siempre digo, si la Caixa está cerrando oficinas, nosotros tenemos que abrir tiendas. Tenemos que abrir tiendecitas, tenemos que recuperar mercados, tenemos que poner puestecitos para que la gente sepa que podemos consumir la energía con nuestra propia cooperativa, que no necesariamente tiene que ser Som Energia. Som Energia ha sido un proyecto maravilloso para despertarnos y para hacernos entender que podemos hacer lo que queramos si lo queremos hacer comunitariamente. Pero ¿quién dice que no pudiésemos tener una eléctrica mixta aquí en Hospitalet? ¿Quién dice que no podíamos tener una eléctrica que millones y millones de euros que se están perdiendo cada día en Telefónica, en Endesa, en pagándole al yerno del rey, al Zaplana, toda esta panda de chorizos y vividores y tal, no lo podemos utilizar para hacer que la gente viva bien en Hospitalet. La fuerza del consumo que genera una comunidad, ¿cómo que no le podemos dar la vuelta para reinvertirla a las propias necesidades de la comunidad? ¿Cómo que no podemos generar empresas que sean capaces de, desde la comunidad, dar respuesta a las propias necesidades de la comunidad? Hostia, eso es revolucionario, pero lo estamos viviendo en este momento histórico. Lo que pasa es que somos pocas. Pero imaginaros que toda la gente, lo del Open Arts, imaginaros que compartiésemos el propósito y que toda la gente que vivimos en Hospitalet entendiésemos que tenemos que tener esa eléctrica mixta, esa empresa de agua mixta, ese banco mixto, ese gestionar desde la proximidad para que todo lo que seamos capaces de generar sirva para que la gente viva mejor, no para tener empresas. Yo que soy mucho de numeritos, me gusta apuntar los beneficios del IBEX 35, del índice bursátil que tenemos en España y tal. Hostia, si cogiésemos todos los beneficios de la banca, no tendríamos paro en España. Todos los beneficios de las empresas del IBEX 35 divididos entre sueldos de 1.300 euros al mes, no tendríamos paro. ¿Cómo que no hay recursos para que la gente viva bien? ¿No? Lo que no hay recursos es para que haya gente que siga viviendo a cuerpo de rey. Pero claro que hay recursos para que todo el mundo pueda vivir dignamente aquí y en Zimbabue. Aquí y en Zimbabue. Pero tenemos que cambiar la relación con el mundo y la economía, los cuidados, el querernos, el respetarnos, el entender que no podemos seguir viviendo ni un minuto más como estamos viviendo, es lo que hay que empezar a incorporar de forma muy clara. ¿Más preguntillas? Aprovechando aquí, que estamos todas juntas sentadas. No come, el micro todavía no. Sí, casi sin micro, se pone el micro. ¿Sí? Ahí mira. ¿Lo puedes pasar? Si no, no lo hago. Vale, no es ninguna pregunta, o igual sí que de golpe me sale una pregunta, pero un poco, ¿no? Óscar, decías lo del asistencialismo y yo lo comparto lo que tú has dicho, ¿no? Y creo que es cuando podemos llegar a pensar en un lema que dice nada de nosotras sin nosotras, ahí se transforma el asistencialismo en vida comunitaria. No es tan difícil, ¿no? Que evidentemente ha de continuar existiendo durante un tiempo, porque hay personas que han de pasar por un proceso. De golpe y porrazo no puedes no pedir cosas que la persona en ese momento no tiene la capacidad de poderlas hacer, pero sí que la línea de no hacer nada de algo que te atañe a ti sin tenerme en cuenta a mí. Uh-huh. O sea, ¿quién mejor que yo voy a poder defender mis derechos? O sea, cualquier cosa que se intente hacer, ¿no? Lo que decía Norma, creo que teniendo en cuenta, ¿no?, las propias personas, a veces, bueno, ¿no?, alucinas de lo que uno puede ser capaz en cuanto le brindas la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco era, no, sí, no es una pregunta, pero un poco es para, ¿no?, para... No, solo haría un matiz, es decir, hay veces también que con los discursos caemos en los engaños que nos plantean, ¿no? Muchas veces tengo la sensación de decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero siempre y cuando lo hagamos desde una perspectiva comunitaria, o sea, decir, no solo que me tengas en cuenta a mí, sino que tengamos en cuenta también que tenemos que convivir, que tenemos que respetarnos y que es posible que en alguna cosa de entrada no tengamos por qué estar de acuerdo tú y yo, pero que estamos en la obligación y que nos va a interesar, desde esa perspectiva de egoísmo bien entendido, poder llegar a un acuerdo. O sea, es que también, no sé con quién hablaba hoy, me criticaba un amigo que se dedica a la política en un pueblo de por aquí del Baix Llobregat, porque me decía que había pactado con no sé quién. Digo, joder, pero es que estamos ya llegando a unos momentos, a veces nos hacemos de banalización absolutamente todo, que hasta estamos cuestionando la capacidad de llegar a acuerdos con los que no piensan exactamente como nosotros. Es decir, ¿llegar a un acuerdo es algo malo? Bueno, que debemos de poner en tela de juicio si ese acuerdo mejora la vida de las personas o no mejora la vida de las personas. Pero aquello de cuestionar un acuerdo, por si lo hacemos con los del Partido Popular o lo hacemos con... Esto es una barbaridad. El otro día hay un proyecto muy bonito en Nalda, no sé si conocéis un pueblecito de Logroño, ¿vale? Nalda es una maravilla. Nalda es un pueblo donde un grupo de mujeres empezaron a trabajar hace unos años en la recuperación de los huertos, en las huertas abandonadas, ¿vale? Y están empezando a hacer producción de alimentos, tienen su tiendecita en Logroño. Claro, como eran mujeres, ¿vale? Pues eso que algunos no entendemos, ¿no? Que no acaban de entender, que las mujeres en un momento dado, y por eso yo soy muy partidario de los procesos, y de los procesos sobre todo que observan la naturaleza, ¿vale? Porque la naturaleza nos enseña muchas cosas y en un momento de nuestra vida, ostras, pues tenemos la capacidad de poder reproducir y poder aportar nuevas vidas y tal, ¿no? Y esto hay gente que gestiona empresas que no lo entiende, que cuando tiene una mujer embarazada, pues las despiden y tal, ¿no? Entonces, por una cuestión natural, empezaron a trabajar y empezaron a tener hijos y hijas y empezaron a tener una necesidad nueva, cuento de la lechera, de tenemos que atender a nuestras hijas y a nuestros hijos cuando estamos trabajando. ¿Qué hacemos? ¿Delegamos esto en la empresa de turno o montamos nuestra propia cooperativa? Y montaron su cooperativa, no de Escuela Bressol, sino que hicieron una ludoteca porque les ponían muchas pegas y empezaron. Y empezaron su cuentecito La Lechera, que es maravilloso. O sea, me parece que el 30% de la ocupación que se genera en un pueblo de unos 700 habitantes lo generan estas mujeres de Enalda, ¿vale? Y el otro día, Pablo Iglesias fue a dar un meeting a este pueblecito, ¿vale? Y el alcalde del Partido Popular, que es el que gobierna en este pueblo, fue a verlo. Y no son santos de su deducción, seguramente, es una gente del Partido Popular, otro no sé qué, pero se fueron a escuchar, se fueron a entender, se fueron a cuestionarse, ¿eh? ¿Qué podemos hacer por mejorar la vida de las personas que viven en ese pueblo? ¿Qué podemos hacer por trabajar lo que decía ella, lo que decía Norma? Es decir, no es que solo es que seamos mujeres, es que además somos inmigrantes, pues somos mujeres, somos inmigrantes y además somos mujeres que vivimos en un entorno rural, ¿vale? O sea, tenemos esa situación que todo va sumando y además es cierto, se acaba cebando mucho más en las mujeres que en los hombres y también hay que ponerlo encima de la mesa y tal, ¿no? Bueno, pues lo que para mí es lo más natural del mundo, que debíamos de ser capaces de hablar con todo el mundo, pues no es algo que estamos intentando poner en valor. Y lo vimos los debates del otro día de los tres magníficos en los debates de Televisión Española y tal, hay que decir, ¿pero qué estamos hablando? ¿Quién les importaba tres pimientos si alguna persona tenía un problema, si comía, si no comía? Si, ¿a quién le estaba importando a aquellos tres personajes esta historia y tal, ¿no? Entonces hay que poner en valor estas historias, también generar consensos, la capacidad de poder entendernos de aquello. Yo siempre digo, decir, joder, es el regidor del Partido Popular del Prat de Llobregat, ¿cómo lo voy a querer? Joder, si es amigo mío desde que tenemos 16 años. ¿Que estamos en las antípodas políticas? Claro que estamos en las antípodas políticas, pero siempre le recuerdo que es una persona a la que yo la quiero. Y es una persona, eso del comedor que hemos estado hablando, fue una idea suya. ¿Cómo la vamos a poner en valor una idea de un tío? Porque pues eso pasó en el Prat de Llobregat. Como la idea venía de un tío que era del Partido Popular, pues entonces no era una buena idea. Pero ¿dónde estamos llegando? ¿A qué extremos estamos llegando? Entonces yo creo que este es decir, sí, totalmente de acuerdo con lo que decías, pero siempre desde esa perspectiva de integrar esa diversidad de la que formamos parte. Es decir, no hace falta que pensemos todas igual, no hace falta que todas votemos al mismo partido político, sino que como en una buena ensalada. Es decir, una buena ensalada, cuanto más colores, más nutritiva, más sabrosa, mejor es, pues así es la vida también. Cuando es decir, es que queremos renunciar cuando nos vienen las compañeras del Salvador en el Prat y nos hacen las pupusas. O sea, ¿realmente queremos renunciar a un descubrimiento como las pupusas? ¿O queremos renunciar a las migas que nos hacen los extremeños cuando llega el día de Extremadura? ¿O queremos renunciar a la calzutada que hacemos o tal, o a las paellas? ¿O queremos No, yo no quiero renunciar a nada de eso. Es decir, yo quiero integrarlo y quiero que la gente sea capaz de vivir dignamente, porque además podemos hacerlo. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices, pero teniendo en cuenta que lo que es más importante y lo que es mejor para mí siempre será lo que sea mejor para todas. De hecho, hay muchas comunidades, sobre todo precolombinas, que cuando utilizaban la palabra, cuando hablaban del yo o cuando hablaban del nosotros, querían decir lo mismo, hablan de lo mismo. Entonces, podías tener una persona que estaba hablando de lo que hicieron sus antepasados hace 400 años y lo estaba hablando en tercera persona, porque lo reconocía como un elemento de recorrido natural que había tenido pues, su comunidad. Y eso es algo súper bonito. Y aquí parece que siempre estamos en el yo, en el nosotros, cuando lo más importante para el yo es que el nosotros funcione bien. Si el nosotros funciona, y esto nos cuesta, esto leeros al Eduard Carbonell, porque esto lo explica muy bien. Esto nos cuesta horrores y es el gran qué. Es cuando superemos esa barrera, todo cambiará. Hay un tema que son los medios de comunicación, que encanallan totalmente la convivencia, ¿no? Y en eso no habéis pensado en generar algún medio de comunicación que de alguna forma plantee las relaciones de otra manera, bueno, una forma alternativa como lo que estáis proponiendo. Yo creo que es muy necesario, porque es que todo lo que tenemos, tampoco controlo mucho las pequeñas, pero los grandes es que son nefastos, son venenosos para las relaciones sociales. Entonces, esto el generar algún medio de comunicación que realmente... Porque es, yo llevo muchos años con los temas alternativos, ¿no? Y claro, siempre somos los mismos, casi. Además, los que estamos de acuerdo, que entre nosotros están las cosas muy claras en general. Hay diversidad. Pero ¿cómo transmitir esto? ¿Cómo darle un altavoz para que sea más conocido por la gente normal, ¿no? Y eso creo que es que solo se oye lo otro, la confrontación, la competitividad, la lucha por ser más, por ser el número uno. Quiero decir, la filosofía de la colaboración, no hay quien la expanda, no hay quien hable de ello, casi, salvo... Yo creo que ese sería un tema muy importante también, ¿no? Transmitir nuevos valores. Yo te diría, como diría aquel que se murió el viernes pasado y resucitó el domingo, ¿no? Que eso es muy gracioso cuando se lo explico a mis hijas y tal. Te voy a dar una buena nueva. Es decir, yo siempre digo que la sopa de ajo no hace falta inventarla. O sea, la sopa de ajo muchas veces ya está inventada, lo que hace falta es integrarla en nuestras pautas de funcionamiento diario, ¿no? Es decir, ya existen mercadonas y existen mercados. Podemos decidir si queremos venir al mercado o si queremos ir al mercadona. Es una cuestión de decisión y tenemos que empezar a ejercer también esa capacidad que debemos decidir sobre algunas cosas, ¿no? Sobre el tema de medios de comunicación ya existen. Entonces, es decir, no pensamos en crearlo porque existen y con los que existen ya nos sentimos muy identificados. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la cooperativización del Festival Esperanza, pues queremos formar parte, ya formamos parte de algunas cooperativas que son medios de comunicación. O sea, no hay mejor medio de comunicación que aborde temas económicos en el Estado español, ¿vale?, que la revista Alternativas Económicas. Y es una cooperativa. Es una cooperativa que la financiamos los socios y las socias de la cooperativa, que no están ligados a lo que le diga Telefónica o lo que le pague Telefónica. Bueno, pero por eso, proceso. Bueno, poco a poco, tenemos la directa, tenemos el Critic, tenemos pequeños medios que empiezan a trabajar a nivel local y que también se cooperativizan. Entonces, nosotros lo que hacemos por definición es, cuando la sopa de ajo está inventada, es enriquecer la sopa de ajo. Entonces, en temas de medios de comunicación, intentamos apoyar a esta gente que está trabajando, porque ese es el despliegue ecosistémico que nos gusta, ¿no? Cuando antes hablaba la compañera, yo soy mucho de desarrollos ecosistémicos, de entender cómo funciona la naturaleza, de entender que un roble, yo siempre digo mucho que yo no estoy aquí para plantar pinos. O sea, plantar pinos es lo más fácil del mundo. De hecho, cuando un bosque se quema, lo primero que aparecen son los pinos. O sea, para plantar pinos no hace falta tener ningún oficio, ¿vale? Ahora, si quieres plantar robles, ¿vale?, que realmente son los que tienen capacidad de cambiar un ecosistema, de mejorarlo, de hacerlo resiliente, de generar vida alrededor, los robles no los puedes plantar con la perspectiva de que en 4 años vaya a tener un robledal. Los robles que plantamos ahora, tal vez de aquí a 40 años los empecemos a ver en su máximo esplendor. Entonces, un elemento importante cuando me preguntabas qué se podía hacer es, estamos aquí para plantar robles, no estamos aquí para plantar pinos. Para plantar pinos, yo os digo, cuando hay un incendio, los pinos, los eucaliptos nacen de forma natural. Si queremos robles, encinas, árboles de alto valor ecológico, el valor natural, el valor personal que estábamos comentando antes, ese es un elemento importante. Y luego yo últimamente estoy muy maravillado y estoy siguiendo, trabajando, formándome con un señor de Euskadi que se llama Koldo Sarachaga, ¿vale?, que es un señor que viene del mundo del cooperativismo vasco y que está trabajando con todas esas dinámicas de las empresas TIL, de los estilos relacionales, etcétera, etcétera, que siempre nos maravillamos por lo que nos explican en Estados Unidos y resulta que aquí en Bilbao tenemos un tío que es el que más sabe estas historias, con Mondragón y tal, y es el de los que más sabe, porque no es un teórico, sino que es un práctico, que cogió una empresa que estaba en la ruina, la reflota, la tira adelante y lo que aplica son principios de redistribución, de reparto de beneficios, de participación, de funcionamiento horizontal, y se fundamentan unos parámetros que son los que debemos de incorporar y reclamar en este momento histórico para que las cosas puedan cambiar. Primero, máxima información. Estábamos hablando al principio, cuando hemos llegado, de que dentro del movimiento cooperativista de la economía solidaria a nivel territorial, no todo el mundo juega con las mismas cartas. Y hay gente que todo lo da, y hay gente que todo lo expone, y hay gente que todo lo muestra y que todo lo pone encima de la mesa para que las cosas puedan cambiar, y hay gente que nos oculta cosas, ¿vale? No podemos permitir que se nos sigan ocultando cosas. Es decir, ¿por qué? Porque si no tenemos la capacidad de gobernar toda la información, ¿vale?, no podemos tener libertad para decidir lo que queremos hacer. Entonces, para mí lo que es muy importante es, uno, plantar robles, es decir, no tengamos la necesidad de cambiar 150 años de capitalismo en dos días, es decir, no lo vamos a cambiar, es que no, tendremos que convivir, ¿no? Tendrá que convivir, es decir, Telefónica es mala. Hostia, yo me quedaría muy contento si Telefónica hiciese lo que está consiguiendo Koldo Sarachaga con algunas sociedades anónimas. Y me importa tres pimientos que siga siendo una sociedad anónima, me importa tres pimientos que siga pagando muchos sueldos a algunos directivos, pero Koldo Sarachaga con algunas empresas está consiguiendo que el 50% de los beneficios vaya a la comunidad, vaya a los trabajadores, que tengan sueldos por encima un 20% de los convenios colectivos del sector, que los trabajadores y trabajadoras de una empresa dediquen un tanto por ciento de su salario y un tanto por ciento de sus horarios a trabajar para su comunidad. O sea, no hace falta... Para mí, aunque alguien me dé alguna hostia, que lo cooperativicemos todo. Sí que hay que cooperativizar cosas para que las otras empresas puedan cambiar, pero tenemos la urgencia de que hayan cosas que cambien urgentemente. O sea, es decir, cambio climático. Las cooperativas, el movimiento de la economía solidaria con el marrón que tenemos encima, ¿vamos a ser capaces de cambiarlo todo para no llegar a la hecatombe? No. Lo va a cambiar la Caixa, lo va a cambiar Telefónica, si nosotros somos palanca de cambio para que puedan cambiar. Entonces, perspectiva, robles. Queremos plantar robles. Dos, máxima información y con la información podemos tener la máxima libertad para decidir y la máxima responsabilidad para decidir correctamente. Yo creo que son las claves del momento histórico que nos toca vivir. Sí, sí. Pues yo creo que con estos ingredientes, ¿no? Como los ingredientes para la receta ahora mismo ideal que ya nos has dado, están genial. Ya se va escuchando el trasiego de que las persianas van bajando del mercado, o sea que creo que va llegando el momento también de bajar esta. Y por acabar, pues quizás darnos un poco los sitios de contacto para cualquiera que quiera seguir o sabiendo más de lo que estás o implicándose de otra manera con la iniciativa del Open Arms. Uh-huh. ¿Cómo podemos encontrar? Bueno, con Open Arms, como apoya gente de todo el mundo, pues puedes entrar a la web. Es una organización que no tiene socios, que no tiene tal. O sea, es decir, que va una compañera y pasa por un chiringuito Open Arms y se compra una sudadera y con eso estamos apoyando. O sea, hay como unos 6.000, hay días que tenemos como 2-3.000 euros de ingresos por merchandising y tal. Tener el barco en funcionamiento un día cuesta unos 6.000 euros, ¿vale? O sea, unos 6.000 euros. O sea, es decir, salvar vidas no es barato. Por eso hay mucha gente que mira para otro lado. Por eso las fragatas de los ejércitos que podían localizar a la gente... exacto, en otras burradas. Con lo cual, decir, cualquier apoyo económico que se pueda dar, Open Arms se financia en un 90% con pequeñas aportaciones de gente que siente que eso es lo que hay que hacer. Y son aportaciones de 10, de 15, 20 euros cada cual lo que pueda dar. Lo importante es que somos muchas las que estamos haciendo estas cuestiones. Luego hay veces que cuando los barcos están varados, pues hace falta voluntariado para poder venir a arreglar, para poder lijar, para poder pintar los barcos, hacer mantenimiento. Eso se va comunicando en las redes sociales. O sea, no hace falta mantas, bicicletas. No hace falta solo que nos vayamos de misión. Hay veces, pues mira, yo me lo puedo organizar, lo negocio con mi compi y con mis hijas y tal, y me dejan escaparme 15 días de vez en cuando y tal. Pero hay veces que esto es muy complicado. Pues podemos montar en las fiestas de Hospitalet, pues en el concierto de Rosalén, que además le gusta mucho Open Arms y seguramente nos apoyará con esa historia, podemos ayudar a Open Arms a montar un chiringuito donde se vendan camisetas, se vendan sudaduras, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas formas de colaborar y eso es lo importante de todo, es decir, no necesariamente todas tienen que ser económicas, tenemos otras muchas formas de colaborar. Y siempre que haya alguna necesidad, Open Arms lo pone. Tenemos unas redes muy potentes y es eso. Seguro que muchas de las personas que estáis aquí ya sois seguidoras de esas redes y ahí podemos trabajar, ¿vale? Y luego, obviamente, estamos, ya no como Open Arms, sino como otras historias en las que me muevo, estamos aquí al lado pues para cualquier cosa que podamos colaborar, trabajar, que veáis que os ha sugerido algo este rato que estamos pasando juntas, pues estamos en contacto. O sea, decir, Eva tiene mi contacto, os lo puede pasar todo. No me llaméis al teléfono, os puede dar mi teléfono, pero no me llaméis porque no lo uso. Es mejor por correo electrónico, lo que sea. Soy el presidente todavía de una cooperativa de telefonía, pero no me estoy quitando el teléfono. Es una esclavitud. Y os animo también, pues eso, a que podamos hacer conexiones. Por ejemplo, cuando escuchaba a Norma decir, oye, pues cualquier proyecto mínimamente que esté funcionando un territorio es un tesoro que también tenemos que ser capaces de cuidar, de cocinar, como estamos diciendo, de cultivar. Entonces, por ejemplo, una cosa muy chula que queremos hacer a partir de ahora en el Festival Esperanza, que es esa idea del win to win, es decir, oye, el Festival Esperanza, tendrás un festival que si la gente no tiene dinero y nos lo dice, le damos una entrada para que entre. O sea, siempre también la movida ha sido que la gente no deje de venir al Festival Esperanza por no tener dinero. Pero luego también la otra parte de la filosofía del festival es que las entradas son muy baratas para que la gente en general pueda venir. Si tienes que irte a un festival que vale 70, 80 euros con tus hijos, tal, pues Esperanza, una familia con dos hijos y dos hijas, ¿vale? O sea, de cuatro personas, pasa el fin de semana por 30 euros y tal, ¿vale? Entonces también estamos trabajando en un proyecto. Como ahora tenemos nuestro ticketing, tenemos nuestro sistema cooperativo de ticketing, gobernamos también la información de quién está comprando los tickets, ¿vale? Bueno, pues podemos saber quién lo compra en Hospitalet y podemos llegar a un acuerdo con Mujeres Palante para que todo el dinero de la gente que compre entradas del Festival Esperanza para Hospitalet, el 50% de las entradas, vaya directamente a Mujeres Palante, o toda la capacidad que estáis haciendo desde el proyecto aquí en Hospitalet, ¿vale? De toda la gente que estáis aquí. Pues decir, oye, pues podemos vender 1.000 entradas, pues que también ese 50%, esos 10.000 euros, puedan ir directamente para vosotras. Para que la Esperanza, que es un proyecto que se hace en el Prat, pero al que pueden venir personas de Hospitalet, porque estamos al lado, tenga un impacto también en la gente de Hospitalet, en la vida de las personas de Hospitalet. Con lo cual, eso estamos ahora en el proceso de cooperativización. El 19 de mayo hacemos la Asamblea Constituyente, lo hacemos en el marco de nuestra fiesta de sopas del mundo. Nosotros hacemos un festival de sopas del mundo. ¿Otra experiencia de cocina comunitaria? San Cosme es un polvorín, San Cosme es un polvorín y los polvorines están bien cuidados, no tienen por qué explotar, pero si no se cuidan pueden explotar y generar un problema importante. ¿Cuál fue nuestra forma para cultivar nuestro polvorín? Pues hacer sacar toda la cultura, todo el conocimiento, todo lo que se quedaba en casa de las diferentes culturas que integraban el barrio, todo aquello que nos daba miedo porque eran diferentes, lo sacamos una vez al año a través de una muestra de sopas, porque todas las culturas del mundo tenemos sopas. Y a través de las sopas nos conocemos, nos queremos, entablamos relaciones, ¿vale? Entonces, pues lo que vamos a hacer es, dentro de ese día, que es un día muy bonito, es de las fiestas más bonitas que organizamos, el 19 de mayo, haremos la cooperativización del festival y luego pues tendremos allí, pues hay actividades para niños, para familias, podéis venir a pasar todo el día con los niños y las niñas. No, en el Parc Nou es el Esperanza. El Festival de Sopas del Mundo es una placa, es una plaza que hay en el barrio a 100 metros. Se llama la Plaza de la Amistad, pero está a 100 metros del Parc Nou. Se llega en metro desde aquí, tenéis 6 o 7 paradas de metro. Y hay comida popular, hacemos vermut, haremos una fideuá comunitaria, luego viene Nacho Tarrés and the Wireless, no sé si lo habéis escuchado, es el cantante Gosus, con una formación que hacen versiones de Bob Marley. Y es lo mejor que hay haciendo versiones de Bob Marley. Entonces ya montaremos la cooperativa, haremos la herramienta más grande para cambiar nuestra relación con el mundo y luego lo celebraremos. Porque también hay que celebrar la vida y celebrar que estamos aquí todas hoy hablando de cosas importantes y de cosas interesantes que a buen seguro servirán para sembrar las semillas que harán que todo esto pueda ir cambiando a mejor en muy poquito. Pues Hospitalet más cerca del Prat cada día. Uh-huh. Y nada, y aquí desde el Trajín pues estaremos con las orejas y también con ganas de colaborar. Súper. Así que bueno, gracias a todos también por formar parte de la charla, escuchando y pensando, y vamos cerrando ya. Cualquier ya cosita personal, es algo pequeñito. Súper pequeñito, pues súper pequeñito cierras la charla. Cierras tú. Vale, buenas tardes a todos y todas. Solo comentar que no tenía el privilegio anteriormente de conocer a Óscar. Ni yo a ti. Cuando lo he comentado en oficina, compañeros, ¿conocen a Óscar Randó? Como decimos en mi país, se han quitado el sombrero todos. Hablándome de él, te envían muchos recuerdos, el Gerard, no. Pau, Mar. Ah, estás trabajando en Open. En Open Arts. Ah, vale. Bueno, vale, Open vale. Arts prácticamente me ha rescatado a mí también, okay. de la ley de extranjería. Pues no, qué guay. Es una historia muy larga, pero ahí estoy. Y bueno, es un placer conocerte. Súper, qué bien, qué bien. Genial, ya se lo conté.